El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos favorito de los Bichos Buri. Qué importante es rectificar y sobre todo darle la oportunidad a cada uno de nosotros de probar algo por ti mismo para valorar si merece realmente la pena. Esto lo digo en relación a Shenmue, que hace unos días presentó un nuevo tráiler de cara a su inminente lanzamiento en verano, y no puedo evitar recordar mi opinión formada, en base al oído por otros, todo hay que decirlo, hace tan solo unos meses. No puedo cambiar nada de lo que ya dije, pero gracias a la remasterización me atreví a dar el paso y la experiencia fue, sencillamente, fascinante. Y fue tras aquello cuando comprendí todo lo que supuso Shenmue en su día, el hito que marcó en muchos sentidos y que, sin embargo, no contó con el beneplácito del público mayoritario. Tampoco ayudó el estado de la consola, claro. Pero no quiero centrarme en nada de eso, tampoco en el trato que recibió Yu Suzuki tras este tropiezo comercial, pasando de ser un líder carismático, padre de Virtua Fighter, de OutRun, de Space Harrier, a poco menos que ser el apestado de la industria. Lo que quiero decir es que hoy en día que tenemos acceso afortunadamente a recursos que antes eran impensables, no dejéis que nadie os condicione. Por supuesto, lo que aquí digamos, o alguien en YouTube o prensa escrita, puede ayudarte a formar una opinión, pero no dejes que cruce esa línea que te aleje de una obra que quizás ha estado esperando todos estos años a que la descubras. Cuando escucho que las caras son horrendas, que se siente todo muy artificial, me di cuenta de que no han entendido nada, que no han jugado a Shenmue. El mérito de Shenmue no era ese, sino que cuanto alcanzara tu vista, podías interactuar con ello, que ese pueblo de Yokosuka se sentía vivo sin depender del número de polígonos, y en definitiva es un juego donde el tiempo tenía un valor. Y no quiero alargarme tampoco mucho más, simplemente quería hacer esta especie de alegato porque a todos nos ha pasado, imagino, de un juego del que hemos escuchado un montón de críticas negativas que después lo hemos probado nosotros mismos y esa percepción ha cambiado. Así que de verdad, si podéis, si alguna vez tenéis esa punzada de que queréis probar un juego pero algo os echa para atrás, quizás debéis de concederle esa segunda oportunidad. Y nada, amigos, yo creo que ahora sí que es el momento de dar la bienvenida a mis compañeros una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estáis? Pues yo estoy bastante sorprendido por lo bien que parece que está funcionando ese Devil May Cry 5, ¿no? Por la gente que ya lo han podido jugar y que de verdad solamente escucho palabras bonitas, buenas notas, unas halagos a Capcom por todo lo que está haciendo desde hace unos años a esta parte y no sé, parece todo muy idílico, ¿no? Así que muy bien. Pues sí, vamos a ver un montón de cosas, un montón de noticias en un ratito, pero es verdad cómo esa percepción del público está cambiando, cómo su hoja de ruta también se ha modificado, pues pensando en esos lanzamientos que han salido hace poco y cómo sagas que parecían estar muertas zombies, prácticamente, han cambiado en muy pocos años. Y eso pues es motivo de alegría para todos los que disfrutamos con este medio. Y bueno, tenemos que seguir con las presentaciones porque, por supuesto, no puede faltar Juanjo una semana más. Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues yo la verdad es que llevo una semana muy prolífica jugando. Estoy jugando a muchas cosas, que si llevo 3 o 4 juegos para adelante, no sé cómo lo hago, pero últimamente voy como por faena y estoy llevando la saga de Walking Dead, de aquella de Telltale que ya se cortó en este último y esta polémica, pues la estoy llevando, voy por la segunda temporada. También estoy jugando aquí al Sea of Thieves, estoy jugando a juegos que voy a traer que estamos jugando, y además también estoy jugando un poco a Tetris 99, a Rocket League, voy hecho un crack, estoy hecho un chaval. Hoy, desde luego no has parado, ¿eh? Sí, esta semana es que estoy que me salgo, no sé cómo, pero he pillado ahí ritmo y estoy todo el día con el mando puesto, macho, estoy contento. Has cogido ritmo, pero porque te encaminas hacia una conclusión de mes muy especial, ¿eh? Estoy aprovechando porque me voy a pegar un mes que solo voy a jugar a un juego, así que de momento voy a jugar a lo que puedo antes. Me parece fantástico. Y bueno, ya sabéis que Tony nos comentó la semana pasada que iba a estar menos en el programa por falta de tiempo y demás, pero hemos aprovechado para traer aquí a otro compañero, otro amigo, así que Atreides, bienvenido una vez más aquí a tu segunda casa. Pues sí, muchas gracias. Siempre es un placer. Espero que Tony pueda venir pronto, pero yo estoy encantado de estar aquí. Y además, como Juanjo, también he estado jugando mucho esta semana, pero en vez de a varios, me he concentrado en un solo juego, que es el que comentaré luego, y porque echaba de menos las aventuras gráficas de verdad. Porque las aventuras narrativas están muy bien, pero a veces echa un poco de menos el desafío de intentar resolver un puzzle complicado. Y bueno, pues como echa de menos, ya contaré qué es lo que estaba jugando. Pero adelanto que está muy bien. De hecho, la semana pasada traía yo aquí al programa Life is Strange 2, que bueno, es que hablar de aventura gráfica incluso que me da un poquito de cosa, ¿no? Porque con muchos matices y muchas comas, ¿no? Hay que ser muy generoso y ampliar mucho el término para que entre, porque sí tiene algún micro puzzle, sí tiene algo de inventario, pero como lo usas enseguida... Bueno, sí, está emparentada por lo menos con las aventuras gráficas. Lo que no tiene es dificultad alguna, eso seguro. Es otra cosa, otro género. No sé si tendrá nombre, imagino que sí, porque hoy en día ya se le pone nombre. Aventuras narrativas, Sergio. Uh-huh. Yo me suena raro porque aventura narrativa, aventura gráfica, pero bueno, es una forma de distinguirlas. Entonces, así, aventuras narrativas. Aventura narrativa, pues bueno, pues eso es otra cosa, también muy disfrutable, pero te ofrece como jugador otra serie de experiencias. Ya veremos entonces qué nos traes después a la que estamos jugando. Y nada, yo soy Sergio, presento esto y únicamente decir que queda muy poco para que vuelva la Mogu Red. Ya os lo comenté, que estaba dándole vuelta al formato, quería hacerlo en directo, quería, bueno, pues intentar probar otras experiencias. No sé cuándo exactamente, va a ser muy pronto. Yo sé más o menos el día, pero no lo quiero decir por si no se cumple. Entonces, ¿qué os aconsejo? Que si aún no os habéis suscrito al canal de YouTube del Batallón, lo hagáis, porque el directo, ya digo que va a ser en directo, lo haremos por ahí y crearé un evento antes. Es decir, que os llegará el correo de el Batallón Pluto va a hacer la Mogu Red tal día, tal hora. Yo creo que esa es la mejor forma de estar pendiente de todo. Bueno, mentira, la mejor forma es estar en Discord, así que por favor, somos ya, no sé cuántos somos, más de 150 desde luego. Sí, más que los Pokémon de la primera generación. Más que los Pokémon, y es una auténtica burrada, pero bueno, yo qué sé, lo pasamos muy bien y para eso está la comunidad. Y yo creo que sí es el momento de ir con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Y es que Nintendo, contra todo pronóstico, ha anunciado un nuevo kit para Nintendo Labo que tiene como protagonista la realidad virtual. ¿Qué hay tras ese movimiento de la compañía? ¿Hay que darle mayor trascendencia o quedará como una anécdota con el tiempo? Hablaremos de ello, así como del cambio en la hoja de ruta que tomará Electronic Arts en el próximo E3. Prometen menos palabras y más juegos, lo que apunta a ser una consecuencia tras la recepción algo tibia que tuvo su formato el año pasado. Y por otro lado, BioWare se ha pronunciado por el errático lanzamiento de Anthem y sus numerosos errores que han lastrado la obra. su productor asegura que se debe a que han sido demasiado transparentes. ¿Pero es esa la causa? Y esta semana entrevistamos a Héctor Lago, cofundador de la revista independiente sobre videojuegos Ludum Post, una publicación que pone el foco en la crítica y los artículos reflexivos, de los que dejan pozo después de leerlos. Con él hablaremos sobre el estado actual de la prensa, la metodología que siguen en su medio y otras cuestiones relacionadas. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y bueno, la primera de las noticias ya se venía rumoreando desde hace un tiempo y es que Nintendo va a incursionar en el mercado de la realidad virtual. Pero bueno, con muchas comillas, porque va a ser gracias a Nintendo Labo. Se pondrán a la venta paquetes que incluirán un software y lo necesario para construir un visor de realidad virtual que usará la consola, la Switch, como pantalla. Se trata del Nintendo Labo Toy-Con 4 VR Kit y va a llegar el 12 de abril en varias configuraciones. El pack completo, hay que decir que tiene un precio de $80, pero también van a lanzar una opción más básica por $40 y dos expansiones independientes por $20. En total, la versión completa ofrece 6 creaciones Toy-Con para usar en la Switch como un visor de realidad virtual que recuerda mucho a esa Google Cardboard, pero es que ojito porque a todo lo que vamos a poder montar con estos cartones, ya no solamente las gafas, sino que también un desintegrador Toy-Con, la cámara Toy-Con, el pájaro Toy-Con, el abanico de pie Toy-Con y el elefante Toy-Con. Y por supuesto, ya sabéis que todo esto va aupado por esa especie de programación en módulos, de una forma muy simple, evidentemente, que va a poder hacer uso de todo esto. ¿Os esperabais este movimiento por parte de Nintendo? Ya no solamente con Nintendo Labo, que parecía un poquito estar ahí relegado a un segundo plano, sino que sea el resurgir de esta maniobra con la realidad virtual como protagonista. Pues en mi opinión yo pienso que este es el pack de Labo que más puede llamar la atención por lo novedoso, por lo que implica, a pesar de que pienso que sigue siendo un producto destinado al público que es, no esperemos aquí peras por olmos, y yo pienso que aún nos falta ver también el hecho del software, ¿no? De qué va a incluir, ¿no? Si van a ser experiencias más de contemplativas, ¿no? O va a ser más jugable, ¿no? Yo entiendo que el pack inicial, con simplemente las gafas, ¿no? Los cascos, pues será algo más contemplativo. Luego ya con el resto de accesorios sí que serán mecánicas pues basadas en lo que sea el accesorio. Mira, Hitor, a ese respecto, que he estado un poquito buceando y mirando pues la nota de prensa y demás, ellos aclaran que todo lo que va a incluir a nivel de software se va a poder jugar sin VR, en el sentido de que son experiencias para que se complementen. Es decir, que no están buscando tampoco el efecto sorpresa, ¿no? O impresionar al ponerte, claro, las gafas, es que no deja de ser un cartón, tampoco nos vamos ahora a venir arriba, ¿no? Así que en ese sentido, mira, que a nadie le preocupe, que a lo mejor, pues si alguien quiere utilizarlo sin las gafas, pues va a poder hacerlo. A mí una cosa que quería comentar, porque es algo que la gente no tiene en cuenta, lo primero es que esto es para niños, está claro. De toda esta gama de juego de Labo, todo es cosa para niños. Y es que rellena un hueco, y es porque las gafas, por ejemplo, las PlayStation VR, son para una edad recomendada para mayores de 12 años. No está recomendado que menores de 12 años la usen. Yo, de hecho, se las puse a mi hija y el problema que tiene primero es que el casco no ajusta bien y segundo es que hay algunos juegos que evidentemente no están, parece ser que no están muy bien enfocados para niños, incluso los que parecen ser que son más para niños. Y entonces aquí estamos rellenando un hueco, están encontrando un nicho, que es de lo que se trata al final el asunto, encontrar una necesidad y cubrirla. Entonces, por ese lado, me parece bien, me parece que ha acertado. a mí me sorprende enormemente. Porque, bueno, es muy normal que Nintendo me sorprenda, porque la verdad es que hace lo que ninguna hace. Pero sacar unas gafas de realidad virtual, que ya lo han hecho las demás, me sorprende por la potencia de la consola. Quiero decir, las gafas de realidad virtual de Sony, las PlayStation VR, tienen una resolución de 1920x1080, o sea, la de Full HD, uh-huh. y además 60 frames por ojo. Y aún así, yo he probado bastantes juegos y algunos de ellos marean. Estas, la Switch en portátil te da 30 frames y 720p de resolución, o sea, HD ready apenas. Entonces, aún así han conseguido hacer juegos para la realidad virtual, que encima son todos jugables y para niños. Jolín, la verdad es que son muy buenos, porque todas las demás están buscando cada vez más refresco para la vista y mayor resolución. Y sin embargo, esto tiene muy poco refresco y muy poca resolución. Habrá que ver qué tal han hecho, pero no creo que hubieran sacado un producto en dos versiones, seis juegos distintos, si no lo tuvieran muy estudiado. Pues hombre, digo que me sorprende mucho. Me llama la atención. Bueno, hay que entender, por supuesto, en todo momento. Yo creo que aquí, desde luego, lo tenemos claro, pero a lo mejor hay gente que no. Y también lo puedo medio comprender, que esto es un juguete. O sea, es un juguete para bien y para mal. No estoy ni restándole valor ni nada. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía Nintendo de hacer esto en el sentido de, aunque sea un juguete, aunque vaya dirigido a una audiencia concreta, que nosotros lo tengamos claro, saben, porque es que lo saben, que en redes sociales, que en foros, que en cualquier lado de internet, les van a dar hasta en el carnet de identidad porque se presta la comparación, aunque no sea justa esa comparación, pero se va a producir. Son dos ligas. Claro. Son dos ligas distintas. Y ya no solamente eso, he hecho un poco trabajo de tirar de hemeroteca. ¿Qué opinión tenía Nintendo de la realidad virtual? Bueno, pues yo me voy. Noticia de 13 de enero de 2018, hace un año. Nintendo insiste, a las masas no les interesa la realidad virtual. Aquí el presidente de Nintendo Francia habla con un medio francés hablando de que la realidad virtual tampoco es una cosa que interese mucho a sus usuarios. Pero es que el día 20 de enero, el propio Reggie dice Nintendo Labo no fue pensado para competir con la realidad virtual. Entras en la noticia, entras en esa entrevista en un periódico que se llama Toronto Sun, en el que le pregunta el periodista con mucha vista de, ojo, ¿esto del Kit Labo, del Nintendo Labo, puede ser una forma de entrar en la realidad virtual? Y Reggie dijo, no, en absoluto, no queremos porque no nos interesa y tal. Y ahora sacan esto. Hombre, me llama la atención poderosamente, únicamente. Yo creo que está un poco relacionado con el ascenso de la realidad virtual. Como os comentaba antes fuera de micro, resulta que este año la realidad virtual ha vendido un 30% más que el año anterior, sin grandes juegos, sin grandes inversiones en desarrollos, ha aumentado un montón. Y los ingresos anuales son 3.600 millones de euros, que se dice de dólares, perdón, que se dice pronto. Para el año que viene esperan que suba hasta los 11.500. Es que es muchísimos ingresos. A lo mejor es una buena forma de Nintendo de probar un poco si ellos pueden entrar también y llevarse una parte de la tarta, que parece que va a ser. Yo es que creo que esto no son gafas de realidad virtual. De hecho, le llaman VR Kit, ¿vale? Un kit de realidad virtual, pero no son unas gafas. Es un kit de prueba de juguete. Esto es un juguete, esto es como una pistolita de juguete. No, a ver, no lo llaman gafas, lo llaman visor. Al caso se llama Nintendo Labo Toy-Con 04 VR Kit. Sí, y dentro te viene el visor VR Toy-Con, la cámara Toy-Con, el pájaro Toy-Con, Las lentes, que es como el gatillo de la pistolita de juguetes, que es lo que hace pum pum. Pues esto básicamente es eso, no hay que pensar, aquí estamos intentando, no creo que vaya por el asunto, esto es hacer un juguete para que los niños disfruten del juguete. Ni se enganchan a la cabeza, no. Tú lo tienes que coger con la mano y tenerla ahí puesta, porque es para niños. Hay que pensar un poco así para entender que esto no van por ese lado, porque además ellos saben que con el hardware no pueden ni medio competir. Y ellos no son tontos, ellos saben que juntar Nintendo y VR vende, quiero decir, al final lo que le llega a la gente es ostras, la realidad virtual de Nintendo, aunque luego veas qué es lo que es, no sale de ahí. En cuanto a lo que comentaba Sergio, yo creo que al final son un poco mentiras piadosas, ¿no? Yo pienso que ahí Reggie mintió descaradamente a sabiendas de no poder descubrir el producto, porque recordemos que ya hace 2 años, o una cosa así, ya se filtró la patente de todo esto. Lo que no pensábamos es que se incluyese con el Labo. Con cartones. Claro, pero la patente salió en su día. Bueno, y una cosa es decir, Nintendo ha fallado muchas veces a la hora de hacer este tipo de previsiones. Yo recuerdo cuando no le metieron el HDMI a la Wii, porque decían que es que eso no, la gente no pedía tanta definición en los videojuegos. Pero ya no, no solamente eso, Juanjo. Yo estaba pensando, 3DS acaba de estrenar posiblemente el último juego first party que va a tener, que es Kirby, ¿vale? Uh-huh. Y sí, ya desde hace mucho tiempo, vamos a dejarlo ahí, sus principales juegos no llevan el efecto 3D, que es como se te vendió la consola en su día. O sea, el Kirby este no es que tú lo puedas usar o no, es que no tienes ni la posibilidad. Entonces, Sergio, es verdad que Nintendo es muy dada a probar tecnología, alguna le funciona y otra no. El 3D en la consola viene implícito en el nombre. Nintendo 3DS. Y han pasado ellos mismos de su efecto. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Y han hecho una consola sin el efecto. Nintendo dice muchas cosas y la caga muchas veces. Claro. A mí este me parece un riesgo enorme, porque vale que puedes sacar unas gafas de realidad virtual y que sean peores incluso que las PlayStation VR y eso, pero es que se lo estás poniendo para niños, como muy bien dice Juanjo, es que es para niños. Pueden tener montones de niños vomitando en nada, como no esté bien hecho. Por eso digo que creo que tienen que haberlo estudiado mucho, haberlo visto muy bien, y a pesar de tener menos resolución y menos refresco, que sea una forma segura y divertida de jugar. Es un jardín. Como vos decíais, ¿para qué lo sacas? Es un jardín porque hay que pensar que muchos niños, y no tan niños, porque bueno, también hay padres, pero muchas personas, su primera experiencia con la realidad virtual va a ser esta. Y es verdad. Y se van a llevar una impresión equivocada, que ojo, tampoco toda la culpa es de Nintendo, cada uno ya es mayorcito para informarse de lo que quiere, pero es verdad que si tu primer acercamiento con la realidad virtual es con esto, que es un juguete, volvemos a lo mismo, me da cierta lástima y pena. Y bueno, y dicho todo lo anterior, que esto es para niños, pero el abanico de pie me va a venir muy bien, eso sí lo puedo decir. Mira, os digo una cosa, la situación en con este juguete y respecto a la gafa VR, es la que viví yo no hará mucho cuando fui al parque de atracciones con la familia y probamos esas atracciones 3D que te ponen las gafas, las antiguas 3D, ¿vale? Sí, sí. Y yo recuerdo a mis hijas poniéndose eso, ¡oh, papá, qué cosa más alucinante! Y yo las miraba y decía, madre mía. Claro, cuando se pusieron que esta Navidad le trajeron la PlayStation VR a los Reyes Magos, las crías fliparon, porque la sensación sí que era 3D de verdad. Entonces, esto, que la gente se lo tome como algo así. Esto es un 3D de tapadillo para jugar. Y después está el 3D de verdad, que bueno, el mejor será el de las Vive. Pero bueno, no todos nos podemos permitir unas Vive, ¿no, Aitor? Joder, ese cuchillo. Yo pienso que al final todo depende de las expectativas. Al final hay que pensar que esto está destinado a lo que está destinado, que son el público infantil, ese primer acercamiento, y que no tenemos que esperarnos lo que se podría ver en una PlayStation VR, ¿vale?, de inicio. Yo ya he visto gente especulando de, ostras, si sacasen un Pokémon Snap con la cámara, o si se pudiese usar efecto para jugar al Mario Kart en VR. Vamos a ver, por favor, centrémonos, porque al final la gente se lo va a empezar a creer y va a esperar esos productos que yo creo que no tienen posibilidad cercana de llegar. Yo creo que lo bonito va a ser la parte creativa, ya no solamente el montar el cacharro, que eso, bueno, padre e hijo o madre e hijo o hija puede ser muy divertido, sino esa forma de crear en módulo, que sí, que van a ser cosas simples, pero ya hemos visto cómo con otros kits te metes en YouTube y la gente ha hecho virguerías. Y aquí ya si les das, aunque sea unas gafas de cartón, pueden salir cosas chulas, creo yo. Yo lo veo sí, así. Sí, seguro. Hombre, la escena de ver a un niño con una gaviota puesta y mirando por el culo de la gaviota, la verdad es que... Ay, Juanjo, por favor, no rompas la magia. Yo es que la magia de Nintendo. Dije, tío, aquí esto tiene mala pinta, ¿eh? Por donde está mirando el niño no me mola. Bueno, pues mira, vamos a pasar de mirarle el culo a un pato a Electronic Arts, ¿vale? Que no tiene mucha relación, pero a ver si se lo encontramos. Porque Electronic Arts ya ha anunciado sus planes de este año para el E3 2019. Yo cada vez que leo una noticia relacionada con el E3, ya me entra el estrés, ¿vale? Mira el pareado porque ha salido así, y es que es verdad, está ya a la vuelta de la esquina como aquel que dice. dice, ¿y qué va a pasar con Electronic Arts este año? Pues no van a tener conferencia de prensa. En palabras de ellos, han dicho, vamos a hablar menos y a jugar más. Este año vamos a sustituir la rueda de prensa por múltiples emisiones en directo que se retransmitirán durante los primeros 2 días del evento. De esta forma, os ofreceremos más de lo que nos habéis pedido, más mecánica de juego e información de la mano de los equipos que crean esos juegos. Bueno, yo creo que tampoco hay una diferenciación tan grande como en muchas noticias he leído. Esos titulares tan tremendos, ¿no? De, ojo, que Electronic Arts ya no va a tener conferencia. Bueno, si leemos esto que comentan, realmente tampoco difiere a lo que han hecho otros años, ese evento que tienen ellos, su EA Play. Lo único que es verdad que si le van a dar peso a estas emisiones en directo, de ver qué han creado los estudios, de ver a gente jugando, al final todo esto se traslada o lo podemos unir a la noticia de que Sony no va a estar este año en el E3 propiamente dicho. ¿Y quién te queda? ¿Te queda Microsoft y alguna más? Entonces al final te das cuenta como... Presencial, sí. A eso me refiero, sí. El E3 en sí mismo está perdiendo presencia. No digo que sea ni bueno ni malo, los tiempos cambian. Nintendo en este sentido precisamente sí que fue pionera, ¿no? Vanguardista en crear su propio formato. Y estamos viendo que todas con el tiempo están haciendo lo mismo. Yo agradezco personalmente de que Electronic Arts no tenga conferencia y lo digo con experiencia porque el año pasado creo que fue ya el culmen de tocó fondo. Tocó fondo, pero ya no el año pasado, es que llevamos ya un par de años cubriendo L3 y no sé por qué, pero siempre, todos los años coincidimos en que, no sé si es que siempre le toca romper el hielo a Electronic Arts, pero siempre empezamos el E3 de mala leche, porque no encuentran el ritmo, porque los juegos no interesan, no lo sé, por el odio intrínseco que se le tiene a EA por parte de algunas personas, no lo sé, pero de verdad que agradezco que no haya una conferencia que te ate a estar una hora y media viendo a tíos trajeados, hablando y hablando, y que se dediquen simplemente a retransmitir en directo juegos. Y el que quiera pasarse a ver un juego que le interese, estará el ratillo que esté y cuando se termine eso, cogerá, se desconectará y fuera. Como un Treehouse, ¿no? Parece. Claro, efectivamente. Sí, sí. Yo veo la mejor decisión que han podido tomar porque veo que por el otro lado es que no encontraban, estaban muy a la antigua. Sí, sí. Más uno a lo que dice Aitor, ¿eh? Totalmente. Yo recuerdo cuando lo vimos el año pasado, la cubrimos y fue doloroso. Fue doloroso porque es que, además, es que como que ya tienen unos automatismos establecidos obligatorios, como es hablar de los juegos deportivos que tienen, como es hablar de sus juegos por servicio que tienen más que asumido, que de eso tienen que hablar. Y ya como que te da pereza escuchar, pues eso, venga, vamos a ver otra vez FIFA, en el NHL, el NBA, venga, sí, sí, sí, que siga, que siga. Y después tienes ese pequeñito remanente, que son los indie que tienen en sus programas indie, sí, y alguna cosita que tienen, pero es tan poco en ese mar de aburrimiento, sí, que yo agradezco que no estén. Totalmente de acuerdo. Yo del año pasado solo recuerdo el tráiler de Anthem. O sea, de lo demás... Bueno, no, el tráiler de Anthem... Y para mal. Dijeron, os lo enseñamos en la de Xbox, que fue en plan, pero, ¿y esto? Es verdad, además es cierto. Por eso que digo que el horror. Pero, y luego, como tú dices, el tráiler de Anthem para mal. Pero bueno, para mal no por el tráiler, que era la hostia, con perdón. Pero el resultado del juego no se parece demasiado. Pero hombre, yo creo que va a estar muy bien, porque si van a quitar toda esa parte de introducción, lo van a convertir en una especie de Nintendo Direct, pero de EA, y van a ser juegos y más juegos, pues es en realidad lo que todos queremos, ¿no? Que nos muestren juegos nuevos. Además, para este año no se sabe todavía mucha cosa, aunque ya habrá mucha especulación, y aparte de los que dice Juanjo, que caen sí o sí, también estará, supongo, que Star Wars Fallen Order, que nos cuentan el 13 algo más, pero allí será cuando por fin se vea, del Dragon Age 4, que está en desarrollo y que hay muchas ganas de ver si sigue o no, si no sigue. Ese va a ser el último clavo en el ataúd de BioWare. No digas eso, por favor, eso es muy BioWare. No, mira, yo al final creo que estamos todos aquí de acuerdo en que el formato, este cambio, es una decisión inteligente que nosotros, como espectadores, nos vamos a ver favorecidos. y que a lo mejor lo único que se resiente va a ser la propia organización del E3 y los periodistas que estén in situ. Pero bueno, los demás salimos ganando porque incluso haciendo ese line-up de juego, ¿no?, que estamos comentando, FIFA 20, NBA 20, el nuevo Titanfall, quizás Need for Speed, son juegos que se prestan a verlos, no tanto a que alguien salga a contarte de cómo se ha hecho. Star Wars lo excluyo, porque ahí al ser una historia con más peso y trascendencia entiendo que sí. Pero al final casi todos se prestan a que tú veas a alguien jugando y veas si merece la pena y cómo se desarrolla la partida. Incluso esos indies que antes ha mencionado Juanjo, sí tienes, porque es lo que han comentado aquí, que van a llevar a los creadores a hacer un poquito esas sesiones, como en los Treehouse, ¿no? Pues creo que también para esos creadores independientes que son un equipo tan reducido, que puedan hablar en lugar de una platea que se pone muy nerviosos y tal, poder hacerlo en pequeña intimidad y que nosotros lo veamos al otro lado de la pantalla, puede ser también muy interesante. Y yo tengo esperanza de que hablen de un Medal of que hace un millón de años que sacaron el último y para con lo malo que fue, pues así han tardado, pero hombre, yo creo que ya es hora. Fue el que empezó con los grandes juegos bélicos y el antecesor de Call of Duty, ya que Call of Duty se ha quedado sin campaña y eso, pues oye, y que no va a haber Battlefield para este año, claro, porque suelen tardar un par de años entre Battlefield y Battlefield, pues lo mismo. De todas formas, yo creo que lo que no va a salvar al E3 es la de PC. No sé si habéis visto alguna vez la conferencia de PC. Sí, una y no más. Madre mía. Pero sí es verdad que lo que decía Sergio, ¿no? Al final haces un poco cuentas, tiras un poco de lista y presenciales, Microsoft, Ubisoft, la del PC, claro. Y ya está, ¿eh? Increíble. Solo dos. Solo dos de seis o siete. Porque Square si va también será un vídeo. Vamos a pegar un atracón de Microsoft y vamos a ver todos los títulos en la One X, seguro, porque no va a haber dos sitios de presentarlo. Eso es lo que va a haber para todos. Y Microsoft va a ganar la conferencia del E3, seguro. Seguro, el único seguro, que va a hacer conferencia. Pues ya está. Le ha costado año, pero ahora que ya no hay participantes. Por eliminación. Con comparecencia del rival, totalmente. Bueno, no vamos a ser muy malos, ¿eh? Porque estamos hablando de Electronic Arts, pero ahora hay que pasar a Anthem. ¿Qué está pasando con Anthem? Y sobre todo, ¿qué está pasando con BioWare, que está inmersa en esa lucha por hacer que Anthem sea un juego mejor? Y es que, bueno, desde su lanzamiento, pues ya sabemos que ha tenido varios problemas, un bug relacionado con las armas, errores también con el botín que obtienen los jugadores, un fallo que provocaba que las PlayStation 4 se quedasen congeladas, en fin, un caos. Y sus responsables pues sí que están aprovechando para contestar, para solucionar todas estas dudas y problemas que van surgiendo. Y en este sentido, Ben Irving, el productor del juego, pues él afirma que esto de hablar tanto con la gente es tanto bueno como también a la larga perjudicial. Y él lo explica con estas palabras. Él dice, hemos intentado ser lo más transparentes posibles en nuestro camino de cara al lanzamiento, pero al serlos, sabíamos que las cosas serían diferentes en algunas situaciones. Lo cierto es que el desarrollo de un juego está sujeto a muchos cambios. Hay un millón de razones por las que te propones una idea y esta evoluciona con el tiempo. Esto es algo muy común en todos los juegos. Y hemos querido compartir tanto como hemos podido. A veces las cosas cambian. Entonces, el coste final de la transparencia es que algunas cosas que dijimos no son ciertas, no porque alguien sea deshonesto, sino porque cambió a lo largo del desarrollo. En resumen, él habla que el haberse abierto tanto a la comunidad, ser tan transparente como dicen ellos, les ha pasado factura. ¿Estáis de acuerdo con todo esto? En parte sí, pero todo al final creo que viene un poco por la expectativa inicial de cómo las primeras impresiones del juego, cómo nos lo vendieron y cómo poco a poco a lo largo de los meses hemos visto ese efecto downgrade que ya sufrieron otros juegos como Witcher o no sé, un montón más. Y al final comparas el primer vídeo que se enseñó con el juego final y empiezas a rascar y dices, va, esto ya no es igual, esto tal, empiezas a quedarte un poco sin opciones, ¿no? Y ya no solamente es eso, es el tema de cómo ha ido todo el tema de las betas, tanto privadas como públicas, no sé. A mí me parece que tiene bastante paralelismo con cosas que le han pasado también a Fallout 76 y no es un buen ejemplo compararlo con este juego. Por eso, por todos los bugs, con consolas, en PC también, no sé. Creo que tiene una dura papeleta por delante. Yo también creo que falla un poco el sistema de de comercialización del juego. Está visto que hay juegos que por el tipo de juego online o lo que sea, es mejor no venderlo a precio completo. No sé por qué, la verdad no entiendo por qué es el motivo, pero tú coges un juego de este tipo y lo vendes o lo das de una manera distinta y la gente lo recibe mejor, acepta mejor las cosas y paga más. Paga más después en pequeños pagos, micropagos o cualquier tipo de cosa de ese tipo. Yo no digo que lo dieran gratis, pero tal vez si lo dieran con su servicio este que tienen el Origin Access y que dijeran, si tienes el Origin Access puedes jugar a Anthem. También te lo puedes comprar por este precio, pero puedes acceder así. Sería otra manera de monetizarlo y creo que la gente asume mejor de esa manera que el juego puede tener fallos y puede ir mejorando poco a poco que si lo tienes que pagar a full price, porque cuando tú pagas algo a full price, lo que quieres es que el juego esté bien completamente. Y ahí pues cuando tú fallas si no lo tienes bien completamente. Yo tengo una teoría conspiranoica. Resulta que creo que el problema no es del juego, sino que es de cuando salió el juego. Quiero decir, ellos eligen la fecha, se supone, pero al estar en una gran multinacional, Electronic Arts tiene necesidad de tener unos ingresos, de justificar ante los accionistas, todo eso. Y han tenido dos betas, se ha visto que había muchísimos bugs, se ha visto que había fallos, se ha visto que había muchos problemas de conexión y aún así han decidido seguir manteniendo la fecha para sacar el juego. Luego han cobrado el juego a precio completo cuando no era un juego terminado. Se han llevado un palo tremendo con las notas, se han llevado un palo tremendo por los usuarios, se encuentran problemas que incluso están diciendo que no son fáciles de resolver y que tardarán un cierto tiempo, como el de PlayStation 4, las que se están apagando por culpa del juego. A ver, esto es un juego que no está terminado. Y sí, pero es culpa suya porque no lo han sacado a tiempo. Entonces dicen, no, es que nuestro problema es la transparencia. No es el problema de transparencia. Yo creo que todos apreciamos la transparencia. El problema está en que te encuentras con esos problemas en la propia beta y cuando sale el juego sigues encontrándote muchos de esos problemas. El problema es que te sacan un vídeo espectacular, impresionante, luego coges, pones el juego en modo ultra con el PC a full que se tendría que ver igual y se ve muy bien, la verdad es que tiene buenos gráficos, pero es que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué crees? ¿Que están siendo transparentes o crees que en realidad están, digamos que engañándote? Y digo lo de engañándote porque uno de los directivos de EA, tan ancho después del vídeo de E3, dijo, no, no, eso se está ejecutando en un Xbox One X. Claro. Tan ancho. Si es y claro, que vos cuando lo ves, ¿qué piensas? Dices, es que no es que hayan sido transparentes y que cambie a lo largo del desarrollo. Uh-huh. Es que me están intentando vender una moto que no es luego lo que compro. Y uh-huh. Pero que ya no es solamente eso. O sea, de verdad, para mí, el problema menos importante es el downgrade. Porque, repito, el juego se sigue viendo impresionante. Esto es igual que cuando pasó con The Witcher, como ha mencionado Aitor. ¿De verdad alguien se acuerda a día de hoy jugando a ese pedazo de juego, de ese downgrade y tal? No, porque de verdad es lo de menos. El problema es que hay fallos estructurales que afectan a la experiencia. Entonces, si se nota que es un juego que no está terminado por motivo X, por como dices Atreides, de que viene de arriba de una orden de Electronic Arts o lo que sea, no me hables de transparencia porque no existe esa transparencia. Todo lo contrario. Te lo has callado y has sacado el juego. Bueno, a ver, hay que diferenciar entre la transparencia de la que habla BioWare y de la que no habla Electronic Arts. BioWare habla de lo que puede hablar, porque es de lo suyo. Lo que no puede hablar es de lo que no puede hablar, que es de lo del jefe. Que el jefe vale, que está por arriba. Pero ¿qué ha dicho BioWare? ¿Qué ha dicho? Nada. No, hablar. Ha hablado de sus problemas técnicos. Tenemos estos problemas por esto, estos problemas por lo otro. Estamos fallando aquí, estamos fallando allá. Pero claro, no pueden decir, estamos fallando porque hemos tenido que sacar el juego antes porque ha llegado el jefe y ha dicho que hay que cobrar. Que ese es el asunto. Que hay que cobrar ya todo lo que hemos pagado. Y el rollo ese, que quien tenía que ser transparente no es BioWare, es Electronic Arts, que es el que tiene que hablar del dinero. Pero que es el Electronic Arts no se ha comprometido a que son transparentes. Es que ese es el asunto. O sea, yo entiendo que BioWare no pueda decir todo. Vale, pues si no lo puedes decir todo, o no digas nada o dilo de otra forma, pero no vayas tampoco de mártir, ¿vale? Claro, como si estuvieras en la cruz de esto nos pasa por ser transparente. No, esto no te pasa por ser transparente. Esto se pasa porque no ha habido ningún control de calidad por parte de Electronic Arts, de BioWare. Me da igual. El resultado final, los 70 euros que paga el usuario, al final lo que se encuentra es lo que se es. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, 70 euros por un juego que te apaga la consola. que yo tengo un amigo que lo tiene en la One y no te apaga la consola, pero te saca de la partida. Que dices tú, tío, estoy jugando un juego online y que de pronto me saque y tenga que volver a entrar, tal, un juego pagado ya, que está funcionable. Parece horroroso, horroroso. Y muchas veces empiezas la partida y empiezas con la partida empezada, porque dependiendo de la del lag y de dónde lo tengas instalado, si lo tienes instalado en el disco SSD, por ejemplo, es mucho más rápido, claro, que con el disco mecánico. Pues resulta que esa tontería lo que hace es que cuando entras, si lo tienes en el disco mecánico, puede haber empezado ya porque los otros ya han arrancado antes, entras antes en la partida. Claro. Sí, sí, sí. Sergio y yo... Son cosas que están muy mal equilibradas, que son básicas en un test de calidad y, sin embargo, ahí las tienes. Estaba diciendo que el fallo que estabas comentando es el mismo fallo que tuvimos Sergio y yo cuando estábamos jugando, que es que cuando entrabas a jugar la partida ya estaba empezada por parte de los demás y nosotros teníamos que estar yendo a remolque de los otros cuando los otros ya iban hacia adelante en la demo. Pues sí, pero todo esto, por mucho que hablen de transparencia, es que va directamente contra EA, pero bueno, EA le caen tantas que da igual. Así que va directamente contra BioWare. Y es que el prestigio de BioWare, que ya andaba tocado desde Andrómeda, es que no parece, sinceramente a mí no me parece un juego de BioWare para nada. Y a mí me parece que ahí hay un mal endémico, ya no solamente por parte de Electronic Arts, yo creo que ya es a nivel general, el hecho de estos juegos online, o 99% online, que tienen estas betas a una, dos semanas de que salga el juego, de verdad, no hay tiempo posible para arreglar esas cosas. Cuando salen errores tan gordos como los que comentamos, ninguna se planta en decir, vamos a retrasar la fecha del juego. Ninguna, ninguna, ninguna. Salgan los problemas que salgan, da igual. La fecha está fijada y ya se arreglará con parches algún día y tal. Pero no hay ninguna que asuma el riesgo de, oye, y sobre todo que hemos visto este feedback, o pon la beta antes, claro. No sé. No, y que estos son juegos que, al ser eminentemente online... Es que si falla algo, se te desmonta, se te desmorona toda la pirámide. Y es así. Es que no lo hacen bien. Con lo que acaba de decir Aitor, que tiene mucha razón. Yo recuerdo, no sé si os acordáis del NIO, que salió en Play 4, bueno, después salió en PC y tal, este juego tipo Soul. La primera demo de ese juego salió mucho antes del lanzamiento final del juego. Y esa primera demo es muy distinta en cuanto al gameplay general al juego final. Era bastante más difícil, hay que decir eso de primera. Y las tres demos que tuvo, que los recordar que fueron tres, fueron distintas unas de otras, porque lo que hacían era recoger feedback, mejorar o cambiar y seguir. Claro. Pero cuando tú haces esto a una semana, tú no, lo que estás haciendo es intentar crear hype para vender, que es de lo que creo yo que se trata el asunto, porque lo que es para mejorar, para testear, a la vista está que no ha valido para nada, porque el juego está igual de mal. Con la alfa cerrada que hicieron, que tuve la suerte de poder jugarla, es mentira, no la pude jugar. Intenté entrar tropecientas veces, se quedaba colgado, no sé qué. Parecía, luego pude entrar un ratito, conseguí correr un rato, pegar un salto y se acabó. En fin, la verdad es que como es un juego como servicio, esto se irá mejorando y se irá arreglando con el tiempo, está claro, pero yo creo que el daño a la imagen ya no se lo quita porque la nota de Metacritic se va a quedar en Metacritic. Claro, como Fallout 76, son juegos que ya no tiene manera de arreglar eso. En fin, bueno, tenemos que dejarlo aquí, ¿eh? Porque ya nos estamos viniendo muy abajo. Pero, ¿qué digo yo? Que si estamos hablando de BioWare, de ser transparente, ¿qué hay más transparente que una vitrina? Y es que nuestro patrocinador Collectoys.es, pues vende vitrinas precisamente, bueno, puede ser para figuras, pero tú puedes meter lo que quieras ahí dentro. Yo, por ejemplo, tengo una enorme con cosas de Final Fantasy, con juegos, con figuras, con libros. Y en este caso, pues Collectoys.es vende estas vitrinas, estas urnas especiales, diseñadas, eso sí, para figuras a escala 1-6, con acabados de alta calidad y que son apilables magnéticamente. Es decir, te puedes comprar uno y si se te queda corta, pues pones otro encima. Todo en Collectoys.es. Si además a la hora de comprar ponéis el código de descuento El Batallón Pluto todos juntos, lleváis un 5% de descuento. Esto sí que es transparente y no lo de BioWare. Y bueno, ahora continuamos, porque yo me acuerdo que antes Aitor, en la introducción del programa, él hablaba de, bueno, cómo Capcom, ¿no?, se resurgir con sus principales IPs. Y eso se está viendo con su último lanzamiento, con Devil May Cry 5, su nuevo juego que ha logrado hacerse con el aplauso general de la crítica. Y no es de extrañar, claro, que los usuarios de Switch también quieran sumarse a la fiesta, quieran probarlo. Y el estudio en Capcom han dicho que, bueno, pensarán hacer un port del juego con una serie de condiciones. El director de Devil May Cry 5, ha dicho a una publicación alemana que su equipo va a considerar trabajar en una adaptación para Switch siempre y cuando Dragon's Dogma venda bien en la consola, ¿vale? Esta nueva versión, hay que decir que sale ahora, el 23 de abril. Yo no sé qué pensáis vosotros con todo esto, pero hay una cosa muy clara y yo os lo comento. ¿Qué relación tiene Devil May Cry con Dragon's Dogma? Ninguna. ¿Por qué hace falta que venda? O sea, yo de verdad recuerdo el caso ese de Travis Strikes Again, que decía, no, para hacer No More Hero 3 hace falta que venda bien. Vale, pero es que la propuesta de juego no tiene nada que ver. Me acuerdo con Bandai Namco, para poder sacar Dragon Ball FighterZ tiene que vender bien Dragon Ball Xenoverse. Yo creo que está ya muy visto esto de las condiciones, sobre todo cuando los datos están ahí. Y Switch ha vendido en 2 años lo mismo que One en 6. Entonces, no entiendo esta decisión de Capcom, a ver si arrastran ventas de este Dragon's Dogma, supongo. Y no es la primera vez que lo hace con Switch. No recuerdo cuál era el juego, pero recuerdo cuál era el condicionante. Y era que no sé qué juego voy a vender, porque no recuerdo cuál, de Capcom en Switch, pero tengo que ver las ventas que hago del Street Fighter, aquel que hubo de salida, que era un refrito de la 360 que tenía un nombre larguísimo, como diciendo, sacaremos más juegos en Switch si vendemos este juego que es un refrito. Que me parece mal, no entiendo por qué ese voy a condicionar las ventas de un juego por otro. Es como ir azuzando o asustando, mejor dicho, a la comunidad. O me compras o no te saco juego. Que me parece algo horroroso, me parece horrendo, de verdad. Y sobre todo, como dice Sergio, ¿no? Con IPs que no tienen, vamos, la velocidad y el tocino, ¿no? Es decir, a mí como amante a lo mejor de Devil May Cry, ¿por qué me tiene que interesar Dragon Dogma? ¿Por qué tengo que comprar yo un Dragon Dogma para que me saques tú un Devil May Cry nuevo? No tiene sentido ninguno. Además, es que no lo entiendo. Estamos hablando de un juego que salió en 2012 en todas las plataformas. Es decir, debería estar vendidísimo. Para que nos hagamos una idea, el Dark Arisen, que es una mejora sobre el Dragon's Dogma anterior, con algunos personajes nuevos y algunos trajes y no sé qué, bueno, pues el caso es que en PlayStation 4, que es la que lleva más de 80 millones de consolas vendidas, vendió 210.000 copias, 40.000 en One, empecé apenas 10.000. En fin, ¿qué pretenden vender en Switch con un juego que está en todas las plataformas y que además ha vendido poco? En fin, y yo creo que, como bien decía Sergio, es que las ventas de Switch hacen que sea muy goloso sacar un juego como Devil May Cry. Yo creo que es una amenaza que venda o no venda, que no creo que venda, les va a dar igual, lo van a sacar lo mismo. Aunque vendan 3, van a decir, esto ha sido más que de sobra, sacamos el juego. Claro, si la cuestión es, tío, si estás haciendo un port de Devil May Cry 5, esto lo tienes que, o lo estás haciendo ya, O de qué me estás hablando, porque aquí no estamos hablando de portear un juego uno a uno, sino que aquí va a haber un downgrade importante, aquí hay un trabajo técnico. Que es desviar la atención, Juanjo. Exacto, es desviar la atención, exacto. O sea, si lo pensamos, imagínate, aparte de, por supuesto, vender más copias de Dragon's Dogma, eso valga por delante, pero imaginaos lo que pasó con Doom. Estuvimos aquí debatiendo en el programa si era mejor sacarlo de aquella manera, un juego como Doom, que necesita los 60 FPS en Switch, o mejor no sacarlo. Si con Devil May Cry, si Capcom viene y te dice directamente estamos haciendo un port, tendríamos aquí otra vez ese debate. Ahora han conseguido que, si mañana, perdón, bueno, mañana no, cuando salga Dragon's Dogma, anuncian ese port de Devil May Cry, lo consideremos como un logro, como algo que festejar, y nos olvidemos de ese otro debate, de si a lo mejor se ve peor, que lógicamente se va a ver peor, pero bueno, lógico, y ya está. O sea que es win-win para ellos como maniobra de marketing, imagino que pensarán. También te digo una cosa, si consiguieran, que parece ser por ellos que sí, portear Devil May Cry 5 en Switch, yo no vería ningún problema en que pudieran hacer lo mismo con un Resident Evil 2, ¿eh? Pues sí. Con creadeado todo lo que queráis y tal, pero yo creo que se podría, ¿eh? Viendo las expectativas de Capcom. Posiblemente. Nosotros vamos a dejarlo aquí, este bloque de noticias, y continuamos con una entrevista muy interesante. Ya sabéis que aquí en el Batallón Pluto nos encanta hablar con todos esos agentes que intervienen en lo que en definitiva es el videojuego. Hemos tenido a estudios de desarrollo, también hemos tocado la parte educativa e incluso la de traducción. Pero si hay una palabra que no deja de repetirse una y otra vez, por el motivo que sea, esa es sin duda la prensa. Y es un buen punto de partida para tratar aquí no ese periodismo quizás más generalista dentro de lo especializado que es el videojuego, sino ese otro tipo de publicaciones independientes que hacen una labor casi de investigación o al menos de ir más allá de lo que otros han hecho. Un periodismo crítico que pone el foco en la función cultural del videojuego para tratar temas más reflexivos y que invitan a pensar. Y por eso, por este motivo, tenemos aquí con nosotros a Héctor Lago, cofundador de Ludum Post. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Pues sí, hay muchas preguntas, ya lo digo, cuando planteamos esta entrevista, la compartimos con nuestros oyentes. Hay cierta percepción en cuanto a la prensa, en cuanto a las publicaciones que se hacen, porque lógicamente hay un factor vocacional, yo creo que no se puede entender de otra forma, pero también cierto mito, cierta rumorología alrededor de que parece que todo se hace de una forma determinada, y supongo que hoy iremos viendo que no todo es como parece. Y de hecho yo creo que lo principal es hablar eso, de Ludum Post, de vuestro proyecto, porque yo lo he definido como una publicación independiente sobre videojuegos, pero vosotros más bien habláis de un proyecto cuyo objetivo es crear un archivo textual y audiovisual del medio de forma transversal, es decir, tiene una parte escrita, pero también podcast y vídeo. Por partir de ahí, ¿qué es exactamente Ludum Post? Bueno, Ludum Post, más que un medio como tal, porque aunque comunicamos obviamente con lo que hacemos, no buscamos cubrir actualidad ni tener que estar necesariamente dentro del diálogo del momento, hay ocasiones en las que sucede, ¿no? Pero es casi más un rincón donde queremos investigar, escribir, aportar, aprender y entender el videojuego, ¿no? Como lo hacemos de forma cultural e intentar plasmarlo en todo lo que hacemos. Entonces, de forma estricta podría ser un medio, pero como bien has dicho, buscamos eso, que sea un lugar donde si alguien acude puede encontrar contenido que no está jerarquizado por el tiempo, no depende de nada más allá que de nuestras ganas, de lo que nos despierte cada cosa. Y hablamos de juegos actuales, de juegos antiguos, e intentamos ir un poco a nuestro aire. No tenemos ni queremos necesariamente competir con otro tipo de publicaciones, porque no podemos ni por voluntad, ni por tiempo, ni medios, ni recursos, ni nada. Y simplemente pretendemos eso, que quien entre pues encuentre algo un poquito diferente. No necesariamente mejor, pero sí fuera de la tónica más general. Claro, lo has mencionado de una forma yo creo que muy, muy exacta. Efectivamente, esto es algo que se hace por ganas, algo vocacional, algo que hacéis a vuestro aire. Y tiene que existir esa apetencia, ese deseo, claro. ¿Cómo surge la idea de decir, vamos a hacer una publicación, una revista cultural, un proyecto en definitiva como este? Bueno, es algo que ha pasado por varias etapas, ¿no? Yo llevo desde chiquitito leyendo mucho sobre videojuegos, jugando mucho, y ya de pequeño, con la hobby en la mano, la playmanía, pues estaba ese deseo de cómo molaría vivir, ¿no? O trabajar de hablar sobre videojuegos. Con el tiempo, pues uno va creciendo y sus inquietudes van cambiando, pero digamos que esa base no. Yo comencé en foros de videojuegos a hacer pequeños análisis, a hacer pequeños posts con mis opiniones, etc. Y también fui abriendo varios canales de YouTube chiquititos, que fueron cambiando las formas y lo que quería transmitir, pero siempre ha estado dentro de mí esa inquietud de quiero hablar de videojuegos, lo hago con mis amigos, creo que no lo hago mal, que no comunico del todo mal y molaría llegar a materializar esto, ¿no? Y hace unos años pues fui colaborando en medios que ya estaban asentados y estaba muy a gusto, pero tenía esa ausencia, ¿no? De tener que estar más o menos obligado a pues lo que la redacción de turno más o menos quería o a lo que más o menos llamaba la atención en ese momento, ¿no? E influenciándome por publicaciones como Presura, Star Videojuego, A Night Games, incluso Eurogamer, que dentro de ser pues prensa generalista y prensa muy grande, lo intenta hacer de otra forma, influenciándome de toda esta gente, dije, pues ¿por qué no puedo hacer algo, ¿no? A mi medida, a mi visión, y donde lo único que me diga qué hacer sea mi propia voluntad, y así al final abrimos Ludum Post. Estoy hablando, bueno, estamos hablando en general en plural, porque sois dos personas los que formáis este equipo, ¿no? Sí, En la teoría y en la práctica sí, aunque ahora mismo Sofía se está tomando un tiempo del proyecto porque ya, bueno, está ahora muy ocupada con la universidad, etcétera. Yo tengo un trabajo, pero bueno, no me ocupa todo el tiempo del mundo mi trabajo y soy más parlanchín yo, me gusta más a mí darle vueltas a todos estos temas y tal. Y bueno, aunque somos dos ahora mismo, se podría decir que estoy únicamente yo. Me llama la atención precisamente esa distinción, a lo mejor, con otro tipo de medio, ¿no? Que se centra en esa inmediatez, en el contenido actualizado minuto a minuto, porque vosotros apostáis por la crítica, por los artículos, la reflexión. Y de hecho un oyente nos preguntaba, por favor, si podéis hacerles llegar esta cuestión, pues me interesaría de cuál es el punto, qué hace que os inclinéis por esa vertiente que podríamos llamar incluso más propia del periodismo cultural. Ese cambio de enfoque, ¿cuál es el punto, no sé si de hastío o todo lo contrario, de que os nace de tengo que hacer esto así y no me vale lo que ya existe? Pues es una mezcla de todo. Es una mezcla de queremos encontrar un tipo de publicaciones que no siempre encontramos. Por suerte, ahora mismo hay muchísimos medios parecidos a nosotros y que dentro de sus diferencias tienen una visión más o menos similar. Pero nace por una parte por esa ausencia que te comento y a la vez porque queríamos hablar así de videojuegos simplemente. A mí una cosa que me gusta poco de la prensa generalista es que, entendiendo por supuesto sus contextos, que tienen unos tiempos muy locos y que la mayoría están en unas condiciones que son para hacer un podcast aparte, porque no todos podríamos estar en esa tesitura, pero la prensa generalista solo quiere informar y no quiere ni enseñar ni aprender. Y a mí, para mí esto es algo muy importante. Para mí es importante ofrecer algo con lo que alguien pueda aprender, pero también aprender tú en el proceso. Y a mí, dentro del análisis más tradicional o de la información, esos factores se me pierden. Y sin esos factores, pues no me compensa. Si, por supuesto, viniese alguien y me dijera, te voy a pagar un sueldo, este va a ser tu trabajo, digamos, normal, y vas a tener que redactar noticias, etcétera, lo haría, ¿no? Al final también trabajo en otra cosa que tampoco me encanta por un sueldo. Pero pudiendo decidir, pudiendo decir yo, oye, tengo la oportunidad de hablar de algo, por lo menos buscar algo que sea especial y de lo que me sienta orgulloso, más allá, ya digo, de una fecha de caducidad o de lo que sea. Es más, hay artículos con una pretensión claramente didáctica en vuestro medio. De hecho, hay uno que me encanta, de Neo y todo el folclore que rodea la obra. ¿Y cómo surgen las ideas para esos textos? ¿Tenéis algún tipo de premisa, cortapisas? ¿Pensáis en juegos que sean conocidos como Fortnite, del que también habéis escrito algo? ¿O cómo se plantea? Voy a hablar por cómo lo planteo yo, porque Sofía tiene otros métodos y no los conozco 100%. Pero en mi caso es un poco complicado. Sofía dice que soy un loco en el buen sentido, y creo que es literalmente así. Soy una persona que tiene varias libretas, hojas sueltas por el escritorio, varias aplicaciones en el móvil de notas. Y yo estoy jugando algo y de repente me viene, pum, una idea a la cabeza y la anoto. Y con el tiempo cojo esa idea, la maduro, la investigo y si veo que merece la pena se termina transformando en un texto. Muchas de estas ideas están ahí esperando, muchas ideas se descartan, pero lo que no hago es entrar a un juego queriendo hablar de él. Yo entro a un juego, veo lo que me ofrece, si me surge hablar de él bien, si veo un aspecto de diseño interesante, genial, si alguien comenta algo que me hace clic y a partir de ahí puedo tirar de un hilo, pues también, pero lo que no hago seguro es entrar buscando nada. Yo entro a jugar y de ahí pues ya cada cosa que vaya surgiendo como nazca, ¿no? De forma natural. Y en el texto, por ejemplo, que comentas de Neo, es un texto en el que yo estuve 2 meses, 3 literalmente, documentándome muchísimo sobre Japón, viendo muchísimos documentales. También me gusta Japón de toda la vida, con lo que no fue ni mucho menos un sufrimiento. Y al final, gran parte de lo que yo leí y vi no entra dentro del texto, ¿no? Porque hay que intentar concretar, hay que intentar quedarte con lo que puede relacionar con el juego. Pero creo que de alguna forma, en el resultado final del texto sí respira, ¿no? Toda esa documentación, toda esa investigación que yo hice. Y por eso creo que es valioso, porque aparte de hablar pues de Neo y de su diseño y de mil cosas, yo salí de ahí sabiendo muchas cosas de Japón que no sabía, sabiendo mucha historia de Japón. Y creo que es algo importante. Creo que mucha gente escribe por contar, pero no por aprender. Y para mí es un proceso, ya digo, de aprendizaje muy importante. Y es como lo más lo disfruto. Yo me niego casi a publicar algo dentro del Unpost, por supuesto. En otros medios, como ya he comentado, pues si fuera un trabajo, sería un trabajo. pero yo casi que me niego a publicar algo si no aprendo algo con el texto. Para decir algo que ya sé, simplemente pues no lo digo. Totalmente de acuerdo. Es más, todo eso al final se traduce, incluso favorece la temporalidad de esos textos. Luego lo vamos también a ver. Pero echando un vistazo a vuestra línea editorial, llama la atención cómo abrazáis sin tapujos la subjetividad y la lleváis por bandera. Y como periodista, yo he escuchado muchísimo hablar de las maravillas de la objetividad, que vale, que obviamente es lo que buscas cuando lees una noticia. Lo último que quieres es encontrar el sesgo del que escribe. Pero, ¿piensas que los géneros interpretativos y opinativos están por lo general peor vistos o valorados? Creo que en la prensa generalista sí, y en la prensa independiente justo al contrario. Yo creo que también hay una confusión con ciertos conceptos, y que sea subjetivo no implica o no tiene que implicar que no seas profesional. Parece que si dices objetivo, eres una persona neutra, imparcial, que va a mirar con unos ojos divinos que todos compartimos y que esa es una verdad absoluta, ¿no? Y eso no tiene valor. O yo creo que no tiene valor porque es estúpido pensar que una única persona tiene la verdad o que una verdad es compartida para todos. Pero dentro de la subjetividad sí que creo que uno tiene que ser profesional. A mí me puede gustar mucho un juego por muchas razones y puedo dar esas razones, ¿no? Pero si hiciese análisis con nota, cosa que no hago, por mucho que me gustase un juego, si yo sé que ese juego no es tan bueno, no le pondría un 10 solo porque a mí me gusta. Por eso precisamente no pongo notas, porque mi objetivo no es decir si algo es más bueno o más malo, o no al menos de esa manera, ¿no? Y sí que creo que la prensa generalista hace bien siendo más o menos objetiva, sobre todo con cosas como noticias, y creo que hay ciertos elementos como diseño, que es algo más o menos objetivo. Se pueden interpretar muchas cosas de diseño, ¿no? Pero si ves una entrevista y el director de un juego te dice que X cosa es así en el diseño, porque es así a nivel numérico o lo que lo hayan hecho, pues es así, punto, ¿no? Pero creo que la subjetividad le da mucho valor a todo esto y le da de verdad el factor cultural, ¿no? Tienes en cuenta a la persona que escribe, su contexto. Creo que es enriquecedor ir leyendo a una persona, viendo por dónde cojea, viendo sus puntos fuertes, viendo si viene del cine, si viene de la literatura. ¿Cuáles son sus gustos? Yo, por ejemplo, si quiero leer algo de Devil May Cry o de Bayonetta, sé que puedo ir a Knight tranquilamente, ¿no? Uh-huh. Pero creo que la prensa generalista últimamente también está siendo cada vez un poquito más subjetiva. Dentro de esa profesionalidad, y creo que cuesta poco a poco, pero creo que es el camino a conseguir, y creo que la gente debería de terminar dándose cuenta. También porque esa subjetividad, como comentas, enriquece el contenido y al final ahí también se ve, y creo que también se aprecia por parte de los lectores, la impronta y la valía de ese autor, su capacidad de comunicar. Porque efectivamente una nota de prensa la puede reproducir cualquiera, un panfleto que te pueda dar la compañía lo puedes volcar en un análisis si quieres. Puedes decir que el juego va a 60 FPS, pero ese plus, el dar algo más, el, como has mencionado, aprender durante el proceso, creo que eso al final también llega al que está al otro lado y eso es muy bonito. De hecho, en relación a todo esto, veo que también vosotros os oponéis al sistema de notas en los análisis. Yo personalmente soy de la opinión de que a veces un número invalida el texto que se supone que argumenta las razones. Y en todo esto, ¿veis posible o ves posible en el futuro un periodismo de videojuegos sin notas o siempre van a estar ahí, ya sea por la presión de las compañías o de los propios lectores? Yo creo que podrán terminar quitándose o sustituyéndose. Eurogamer lo hizo muy bien hace unos años, implantando un sistema de sellos. Era a evitar cuando un juego es muy malo. No se le pone sello si el juego está bien, sin más, si el texto quiere explicarse por sí mismo. Recomendado si es un juego lo bastante bueno, pero dentro de su género o dentro de una serie de gustos, imprescindible, pues si digamos es una obra maestra, ¿no? Creo que dentro de estar más o menos catalogado aún con eso, es un sistema mucho más eficaz que las notas, y ojalá las notas se terminasen quitando, pero no por nada personal, sino porque cada medio tiene su propio sistema de notas, algunos con decimales, algunos números completos. No es lo mismo un 9 en 3D Juegos que un 9 en Kotaku. Tampoco es un 9 en 3D Juegos de un redactor que el de otro. Tampoco es mi interpretación del 9 la misma que la de la tuya. Entonces son una serie de obstáculos constantes en los que nunca un número significa nada concreto. Pero si te lees un texto de 1.500 o 1.000 o 2.000 palabras o las que sean, pues ahí vas a tener las razones. Te pueden gustar más o menos, pero ahí ya te lo está dejando claro. Entonces yo creo que es algo que durante un tiempo fue útil. Hay muchas cosas de las que la gente reniega ahora que durante un tiempo fueron útiles y yo creo que fueron parte del proceso natural de la prensa o de la crítica de videojuego, pero creo que es hora de ir avanzando y de también darle más valor al trabajo de muchos de estos analistas que por mucho que hagan análisis tradicionales o como los queramos llamar, al final han escrito 2000 palabras para que la gente baje la nota y deje un comentario con está bien la nota o no está bien la nota porque a mí me gusta o no me gusta. Además de todo eso, es que es eso, primero que hay un distinto baremo entre una publicación y otra, pero es que también una obra artística o cultural, ¿hasta qué punto es cuantificable, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, además de que el propio análisis, un buen análisis, yo creo que tiene la suficiente capacidad como para desprenderse de esa inmediatez. Yo qué sé, por ejemplo, un Anthem o un juego que se lance ahora, si un análisis es bueno, lo puedes leer al mes siguiente, al año siguiente, y va a seguir teniendo esa capacidad de retenerte, de comunicar y de llegar a la otra persona, ¿no? Sí, porque además, con ejemplos como el que has puesto de Anthem, Anthem no es lo mismo ahora que dentro de 6 meses. Entonces, ¿de qué sirve exactamente el 7 ahora? Es decir, tú ahora le pones un 7, yo me compro el juego en un año, que ha recibido 300 millones de actualizaciones, busco un análisis, le has puesto un 7 y a mí el juego me parece tremendo y los errores que comentas ya no están. ¿Qué hacemos? Que los analistas estén constantemente variando la nota. Cada parche. Es imposible, ¿no? Y creo que por eso en estos juegos incluso el texto queda un poco obsoleto, pero la nota mucho más. Y además, también poco a poco se va quitando esta forma de analizar en compartimentos, ¿no? De gráficos, diversión, jugabilidad, duración. Pero sigue existiendo. Y por ejemplo, Doom, un juego que a mí me gusta mucho, la media más o menos que recibió Doom fue de un 8, ¿no? Y no es una mala nota, pero claro, dices, joder, un 8, si es un juego de acción muy bueno. En lo tocante a acción, como juego de disparos en primera persona, es un 10 o un 9, o para cada persona lo que sea, ¿no? Pero digamos que es una cumbre en lo suyo. Pero claro, tiene que tener un 8 porque es que la historia está regular, o porque es que es poco variado porque solo se dispara. Yo creo que un análisis debería centrarse en lo que quiere hacer cada juego, ¿no? Si Doom quiere que pegue disparos, pues vamos a ver cómo pega disparos, ¿no? No hay que hacer caso a todos esos compartimentos en todos los textos. Porque un juego indie dure 2 horas, le bajamos la parte de la nota de la duración. Porque es que cuesta 20 euros y son 2 horas, entonces 2 puntos menos. ¿A qué responde eso? O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Al hilo de todo esto, es un hecho que están cambiando los modelos de consumo, que el lector de hoy devora la información por otros canales que ya no pasan por leer, a veces, el contenido en una web, y ya no hablo, por supuesto, de las revistas en el kiosco, claro. Y ante este escenario, ¿aún hay espacio para la crítica escrita o qué crees que busca el lector de videojuegos? Porque ahora todo el mundo en YouTube está creando contenido, todo el mundo en los foros está generando opinión. Hay un ruido por todos lados, en Facebook, en Twitter. ¿Qué lugar tiene el periodismo o este tipo de publicaciones independientes en este escenario tan transversal? Es difícil solo escribir. Creo que solo escribiendo te limitas de entrada a muchas personas. Ojalá no fuera así. A mí en lo personal me gusta más escribir que cualquier otra cosa. Me gusta mucho hacer vídeos y potencia los mensajes de otras formas, pero lo que más me gusta es escribir. Y conozco gente muy buena, con medios muy buenos, que por no tener un canal de YouTube se han cerrado muchas puertas sin saberlo o sin quererlo. Claro, aquí entra el tema de que editar vídeo bien, es muy difícil y lleva mucho tiempo. Tienes que tener muchos recursos. También eso le suma a la persona que juega, pues o que se grabe cada vez que juega o que se vuelva loco luego buscando los recursos. Pero yo creo que sigue habiendo espacio para la prensa escrita. Creo que es un hueco pequeñito, pero creo que la gente todavía valora leer. Yo le hice esta pregunta hace un par de años a Víctor Martínez, a Chico Nuclear, en una entrevista que le hice, y él me dijo que Nanite, por ejemplo, funcionaban muy bien los textos y que ellos no tienen ni necesidad ni ganas de hacer vídeos y que creen que su público tampoco quiere eso por parte de ellos. Creo que lo más importante no es tanto intentar llegar a muchísima, muchísima gente, sino llegar a la suficiente gente y que ésta te valore, de verdad. Creo que aspirar a cifras enormes es un suicidio. Se puede intentar YouTube, claro. Es decir, gente como Dayo mueve cifras de medios enteros o más. Y al final es solo una persona, ¿no? Y también hace menos contenido y es viable. Pero creo que triunfar en YouTube es difícil y creo que cada uno tiene también que adaptarse a lo que sabe. En nuestro caso, hacemos tanto vídeos como textos, porque a mí en particular me gusta hacer vídeos y tengo alguna noción de Premiere. Pero también eso hace que saque mucho menos contenido del que debería, o contenido duplicado, porque de algunos de los textos hacemos vídeos para aprovechar, porque hay gente que no los lee o luego gente que solo los quiere ver por YouTube. Pero hay que saber qué sabe hacer cada uno e ir a eso a fuego. Yo creo, además, para terminar, que se está revalorizando un poquito el texto escrito con algunas publicaciones en papel que están saliendo, como Edge España o como Games Tribune o como Revista Manual. Y creo que no es un mal camino, pero también hay que saber a lo que se entra. Has mencionado a Knight y, bueno, da la circunstancia de que ya no solamente en ese caso particular, sino en muchas webs, como el perfil del que lee se corresponde con el tipo de contenido que se produce. ¿Al público también se le educa? Creo que sí, pero con comillas. Porque está bien enseñar algo con un texto, pero tampoco hay que tratar como tonto, como ignorante al que lee. La comunidad de Knight, por ejemplo, está llena de gente que sabe muchísimo. Está lleno de desarrolladores, de gente de otros medios. Es un ecosistema muy, muy sano normalmente, y de gente que de una forma u otra sabe mucho y de los que se puede aprender mucho. A mí, por ejemplo, me gusta también mucho Mark Brown de Game Makers Toolkit, y cada vez que saca un vídeo puedes aprender muchísimo solo leyendo los comentarios de su público, cómo les rebaten cosas o cómo las apoyan aportando argumentos. Entonces creo que el público de videojuegos, sobre todo los que leen o escuchan podcasts como los nuestros, ¿no?, que quizás sean un poquito más independientes, creo que es gente que viene muy dispuesta a aprender, pero que también tiene mucho que enseñar. Sí que estaría bien que medios más generalistas, que llegan a gente más joven o que llegan a gente que quizá le gusta el videojuego pero no sabe que hay más capas o no lo ha conocido todavía, creo que esos medios sí estaría bien que pusiesen un poquito más de empeño en enseñar, en promover una actitud sana y en con sus textos ir derivando a la gente o al menos decirles, no, esto es más que las noticias, más de lo que podemos vivir en el día a día. De hecho, en Ludum Post enfatizáis que el videojuego es parte del arte y de la cultura, algo que también se refleja en vuestros textos. Sin embargo, aún hay complejos, ciertos hábitos viciados relacionados con esta industria que es tan joven, que me hacen preguntarme si está cambiando el periodismo, la forma de escribir sobre videojuegos, a la par que el propio videojuego se está definiendo como medio. Porque incluso en el tipo de obras que se crean, el abanico es cada vez más amplio, y de la misma forma la manera de hablar sobre esos juegos también, ¿no? Sí, yo creo que es una evolución que estamos viviendo todos más o menos al mismo tiempo. Al final, el videojuego es un medio muy joven en términos puramente de existencia, ¿no? De videojuegos como tal, pero la prensa de videojuegos, por supuesto, también. Y creo que es un camino que va de la mano. Los desarrolladores buscan mucho en la prensa, se informan mucho de qué dicen de sus juegos, leen muchos artículos sobre sus juegos, y creo que es algo que va más o menos de la mano. Lo que quizá no va tanto de la mano es los videojuegos y el público a veces. Que quizá yo llevo años viendo, tanto desde el sector indie, pero como de gente más mediano a grande, ganas de hacer según qué cosas que no se hacen porque no van a vender lo suficiente. Y creo que por ahí sí que falta trabajo, pero claro, a la vez tampoco puedes juzgar a aquel que quiera echar un rato o que vea el videojuego solo como un entretenimiento y no quiera que lo saquen de según qué cosas. Es un tema muy complicado porque hay mucha gente, es muy complicado ver quién hace más bien o más mal, qué se debería quitar o no. Pero una de las cosas que todos tenemos más o menos claras, creo yo, es que esto es cultura y arte. Pero, y esto quizás sea un poco polémico, aunque no es mi intención, creo que somos muy acomplejados con ese tema. Creo que es un debate que se saca constantemente cuando no debería hacer tanta falta. Es casi como si estuviésemos inseguros y hubiera que reafirmarlo cada X tiempo. Y también creo que muchas veces nos consideramos cultura o arte por razones, no diré equivocadas, pero no necesariamente propias. Me explico. A mí me gustan mucho casi todos los tipos de videojuegos, no tengo géneros que no toque, pero mucha gente, cuando habla de que un videojuego es arte porque ese videojuego es bonito, porque tiene un apartado gráfico que recuerda a la pintura, o este videojuego es arte porque su historia es emocionante. Pero yo creo que los sistemas de Bayonetta son arte y cultura dentro del videojuego. negar la parte jugable del videojuego cuando hablamos de cultura y arte, a mí en lo particular es algo que me molesta. Si vamos a limitar que el videojuego solo sea cultura y arte, si hace una historia que nos emociona o si tiene unos gráficos que recuerdan a X pintor, creo que vamos por mal camino. A veces se utiliza esa etiqueta un poco para escudarse uno mismo o defender lo que uno le gusta, ¿no? Y yo creo que hay argumentos de peso como para no tener que recurrir a la palabra arte, que, como tú dices, está muy mal empleada a veces. Y hablando un poco también, precisamente, de la comunidad, porque en vuestra línea editorial habláis de que la comunidad es, y cito textualmente, uno de los elementos enriquecedores y a la vez más nocivos de nuestro medio. ¿A qué os referís con esto? ¿Hay algo que identifica al jugador de videojuegos respecto a los de otros medios? Creo que no, y a la vez sí. Es decir, no creo que alguien por jugar videojuegos esté más predispuesto a ser nocivo o enriquecedor, pero creo que sí hay más gente muy joven comentando en foros de videojuegos que en Filmin o que en un foro sobre Miguel Hernández. Creo que el videojuego, por su condición interactiva, atrae a gente más joven, y la gente más joven, pues, es normal que pues tenga unas actitudes a veces peores, o que esté todavía en fase de crecimiento, o que siga a según qué gente, y puedes pensar que eso está bien o que eso es verdad y empaparte de ello. Dentro de la parte adulta, no creo que sea más nocivo que en el cine o que en otros lados, ¿no? Lo que pasa es que sí que creo que el consumidor de videojuegos es más dado a hablar de videojuegos que quizá el de cine. O yo he visto mucha más actividad en foros de videojuegos que de cine o literatura, y seguro que hay foros increíbles de cine y literatura donde están constantemente hablando y batallando y debatiendo. Pero creo que el tema interactivo del videojuego también invita a estar constantemente hablando al cómo fue tu partida, al cómo hiciste tú esto, pues a mí me pasó aquello. Y, hombre, se han visto movimientos como el Gamergate, etcétera, con lo que creo que la comunidad ha demostrado ser nociva. También es mucho de o conmigo o contra mí. La gente se ofende mucho si dices que X juego no te gusta o que X juego te gusta y allá no. Creo que es, al ser un medio, no diré más personal, pero sí con una relación más íntima, o al menos en mi caso, que consumo mucho cine y mucha literatura, mi relación con el videojuego es más íntima porque participo en él de una forma más... Es que no es ni directa ni activa, porque también cuando leo pues tengo que poner mi imaginación, y cuando veo películas también estoy interpretando planos y haciendo cosas, ¿no? Pero creo que se me entiende, que es una relación un poco más íntima por la participación directa que hacemos, y creo que la gente lo siente de forma más personal. Y la pasión pues está muy cerca del enfado rápido y del comentario faltón, y creo que por eso a veces somos un poco nocivos, pero a la vez creo que también somos los que, a la hora de comentar algo bueno, más y mejor lo hacemos. Con los casos que hemos comentado de Anait o de los comentarios de Mark Brown, son, ya digo, comentarios increíbles, y creo que tenemos esas dos caras. Se actúa con mucha vehemencia a veces, ¿no? También muy, muy visceral todo lo que tiene que ver con este medio. Y creo que en ocasiones también se personifica a la propia empresa, los propios creadores, las propias marcas, y casi como si fueran forofos, porque por hacer la comparación, que sé que está mal siempre hacer el paralelismo con el cine, pero tú puedes ser director, o sea, tú puedes ser fan de James Cameron y no por eso desprestigiar el trabajo de Spielberg, por ejemplo. Y aquí, sin embargo, en el videojuego sí que ocurre. Parece que esto de los bandos, de polarizar la opinión, cada vez, tristemente, por YouTube o cualquier otro canal, hay personas que aprovechan eso, ¿no? Sí, y además es algo tan... A mí me parece inexplicable, en el sentido de que a mí me gusta jugar y me da relativamente igual el color de la máquina o el nombre que tenga impreso en la placa base. O yo desde pequeño he tenido siempre consolas de Sony, porque mi padre jugaba en consolas de Sony, y también he tenido alguna que otra Game Boy de Nintendo. Y yo ahora, pues que ya dependo económicamente de mí, yo tengo mi Nintendo Switch, tengo un buen ordenador para jugar, tengo mi PlayStation, tengo mi Xbox 360. No entiendo el tema de los bandos. Si trabajásemos dentro de alguna de las empresas, quizá, pero tampoco. Constantemente vemos cómo desarrolladores y creativos de un y otro bando se felicitan, ¿no? Y a mí me parece estúpido no jugar a God of War, o no jugar a Halo, o no jugar a Zelda, porque lleva otro color. Si te gusta jugar, yo creo que te gusta hacerlo de todas las maneras posibles, incluso con la gracia que tiene, pues, de que no es lo mismo jugar con teclado y ratón que con el pad de la Play 4, que con la Switch mientras vas en el autobús, con lo que ya no es solo a qué juegas, sino el cómo lo juegas. Y creo que que es enriquecedor y que las guerras de bandos no hacen bien a nadie. Como tú dices, hay mucha gente en YouTube que de esto se lucra, de esto literalmente vive, y esta es el tipo de gente a la que me refería antes cuando hablaba de gente que tiene un altavoz muy grande, llega gente joven y hacen una influencia peor y ahí se crean comunidades nocivas. Son hábitos arraigados del pasado que, bueno, muchas personas, como dices, se lucran generando discursos de odio, porque es así. Pero bueno, hay otro tema también muy interesante que me gustaría tratar y es el de la propia supervivencia de cualquier medio y cómo el modelo de financiación ha pasado de depender de la inversión publicitaria a que ese peso a día de hoy recaiga muchas veces en los propios lectores a través de Patreon o similar. ¿Hay una crisis financiera en el periodismo en general y el de videojuegos en particular? Puede haberla, pero desgraciadamente yo no lo llamaría crisis, lo llamaría costumbre. Porque yo no recuerdo... Bueno, sí que es verdad que cuando yo era pequeño, pues Hobby y Playmanía vendían mucho más de lo que hacen ahora, pero dudo que ningún redactor escribiendo sobre videojuegos se haya hecho rico. Habrá alguno, hay algún afortunado como Geoff Keighley, quizá, ¿no? Y sí que tengo constancia de que en otros países, en Inglaterra, en América, se paga mucho mejor que aquí, pero reduciéndolo a España, yo creo que aquí nunca ha sido un sector muy pudiente. El periodismo en general no lo sé, no conozco tanto ahí dentro, pero desgraciadamente sí conozco la broma de no hagas periodismo en la uni porque luego igual te mueres de hambre. Entonces imagino que no ha sido tampoco un sector muy propenso el de la prensa general a garantizar grandes sueldos. Actualmente la cosa está extremadamente mal. No me gustaría ponerme más negro de lo que debería, pero la cosa está extremadamente mal porque medios enormes como Mundo Gamers tienen que abrir un Patreon para sobrevivir. Y no voy a entrar en detalles, pero en algunos de sus podcasts dan cifras. Y si con esas cifras no pueden vivir por publicidad, que cualquier persona que tenga un medio independiente que se olvide siquiera de intentarlo. O sea, no vamos a llegar a esas cifras jamás por el tipo de contenido que hacemos. Habría que tener mucha, mucha, mucha, mucha suerte. Y luego conozco casos de profesionales que están en webs y en redacciones asentadas que son autónomos y cobran bastante mal y que echan una cantidad de horas que tampoco es ni medio normal, con lo que tampoco entrar en una de las grandes te garantiza una vida de la hostia, para que nos entendamos. Y el que entra ya no tiene que escribir, tiene que escribir y tiene que hacer directos y tiene que saber editar vídeo y tiene que cogerse un avión cada X tiempo para probar X juego. Es un sector muy sacrificado y cada parte de, pues tenemos nuestros males, ¿no? El grande tiene todo esto que hemos dicho y el pequeño tiene pues que no llega a la gente, que no consigue llegar a la gente, que el SEO no te ayuda para nada, que Google no va a poner ni media para ayudarte. Patreon no está mal, ha funcionado en algunos casos. En otros países lleva mucho más tiempo funcionando y mucho mejor. Hay gente como Jim Sterling o Easy Allies que están ganando auténticos dinerales con Patreon. Noclip también está sacando mucho dinero. En España tenemos ejemplos como Knight o Dayo de éxito, también Jaime Altozano, aunque no habla de videojuegos. Pero hay medios como Nivel Oculto o Mundo Gamers que aun sacando cifras más o menos respetables no dan ni muchísimo menos para tener una plantilla estable y bien pagada. Y ya con lo rápido que va todo, casi parece que Patreon ya también es algo de lo que nos tenemos que ir olvidando, ¿no? Que parece que ya hemos llegado tarde y no sé qué forma vamos a tener de intentar financiar esto en un futuro, la verdad. No sé si muchos medios pequeños y algunos medianos deberían juntarse en uno e intentar producir una cantidad de contenido masivo de esa forma e intentar atraerlo todo, pero eso va a terminar en una guerra civil, seguro, porque hay muchísimos tipos de visiones, muchísimas personas con estilos concretos que no quieren que se toquen, entonces por esa parte lo veo muy difícil. Y la única forma que creo que alguien puede tener de vivir de esto es a raíz de YouTube y de mucha, mucha, mucha, mucha suerte. Si no, si con el tiempo los medios grandes absorben medios pequeños y tienen, digamos, una parte indie dentro de sus propias webs, pero ya es desvariar, ya es buscar una aguja en un pajar porque es que no te sé decir nada más que esto. Es que no creo que haya una forma actualmente de que medios como Ludum Post puedan tener una sostenibilidad económica como para que me pueda dedicar a tiempo completo a ello y vivir de ello. Bueno, esa es la situación en la que estamos muchos. De hecho, bueno, yo soy periodista, yo tengo la carrera y por eso me llama la atención, porque efectivamente el futuro es negro, y creo que también esta entrevista puede servir para que mucha gente que está al otro lado de la barrera y bueno, pues la percepción que tienen de esta profesión, quizás piensan, hablan de esos maletines ficticios y demás, que se den ese tortazo de realidad y vean que realmente es una profesión muy precaria, que quien está en esto es por vocación, por pasión, y que precisamente muchos errores, porque es verdad que ha habido muchos tropiezos, se cometen, hay muchos obstáculos en el camino, mala praxis, pero casi siempre viene relacionado por esa pasión, que la pasión a veces se confunde con la profesionalidad. Pero yo no creo que exista mala fe y que, como digo, realmente quien trabaja de esto, cualquiera lo puede saber, que el sueldo que gana, por supuesto, todo el mundo es freelance, todo el mundo hace colaboraciones y colaboraciones en más de un medio si quiere tener un sueldo medianamente digno a final de mes. Y a todo eso se suma el intrusismo laboral. Y no me refiero a aquel que no tenga un título, porque no tiene nada que ver con eso, sino a personas que no tienen la capacidad de comunicar. Que al final esos son los que echan más tierra a los que pasan horas y horas delante del ordenador o delante de lo que sea, haciendo bien su trabajo. Que al final, cuando una persona se equivoca, todo el foco normalmente se generaliza y se habla de la prensa en mayúsculas, y dentro de la prensa hay medios y dentro de los medios hay personas, ¿no? Y hay personas que hacen bien su trabajo y personas porque tristemente no tanto. En relación a todo esto, claro, has mencionado como en Ludum Post, por supuesto, pues veis como una meta casi inalcanzable el llegar a poder subsistir de todo esto, pero ¿en algún momento os habéis planteado la posibilidad de intentar financiaros de alguna forma, o que alguien, si quiere apoyaros, puede hacerlo a través de cualquiera de estas vías o ni por asomo? Sí lo hemos planteado, pero de momento no hemos hecho nada en firme. Yo lo que creo que tenemos que intentar hacer desde Ludum Post es, primero, no quemarnos demasiado, porque es difícil, hay muchas preguntas constantes, ¿no? De quiero hablar de este juego y de este otro, de cuál hablo antes, de este quizá no quiero hablar tanto, pero igual rasco un poquito de SEO y lleva a la gente a este otro texto, que este sí lo he hecho con ganas. Es muy complicado intentar llegar a la gente, y eso es en lo que estamos. Nuestra intención ahora mismo es intentar hacer algo diferente que merezca lo suficientemente la pena, intentar llegar al máximo número de personas posibles, intentar también encontrar una metodología de trabajo con la que estemos 100% a gusto, 100% contentos, que dentro de dedicarle el tiempo necesario a cada cosa, pues lo agilicemos, ¿no? Porque claro, empiezas de cero y haces la web sin tener ni idea de hacer la web, y abres un canal de YouTube sin tener ni idea de Photoshop y de Premiere, y te pones a escribir, bueno, con algo de idea, más que lo demás, pero tampoco nace uno siendo Quevedo, ¿no? Y Quevedo quería decir Machado, pero bueno, da igual. Luego, el SEO, ¿no? Porque claro, empiezas a publicar y dices, uy, pero esto ¿por qué no llega a nadie? ¿O por qué no aparece en Google? Y de repente el SEO. Entonces, ahora mismo mi objetivo principal es encontrar una forma de trabajar con la que esté contento, con la que lo haga todo lo más rápido posible dentro del hacerlo bien, y es sobre todo ir llegando a más gente. Y el día que pida dinero a través de Patreon o monte algún tipo de modelo de financiación, el día que lo haga, intentar tener el suficiente respaldo, porque creo que precipitarse es malo, creo que puede ser contraproducente porque supone un golpe emocional y un golpe anímico muy grande, y creo que también si alguien ve una campaña y entra a Patreon y ve que te han donado 3 personas y que recaudas 10 euros al mes, es muy probable que esa persona no quiera poner, aunque le guste lo que haces, porque cree que el Patreon no va a ir a nada y que a lo mejor en 2 meses lo quitas. Puedes ir creciendo poco a poco, pero yo creo que lo que deberíamos hacer es intentar sentar unas bases muy, muy firmes, o lo más firmes, en todo lo que podamos, y entonces dar el salto a la financiación. Esta es mi forma de verlo, claro, y tengo compañeros que, con medios más pequeñitos que yo, pues están ya buscando maneras de financiarse, consiguen sacar alguna cosilla, consiguen pagar algunos colaboradores. A raíz de esto, pues yo no puedo pagar colaboradores, y claro, es muy complicado, pero no voy a pagar a nadie. Ni con promesas, ni con nada que no sea dinero directamente. Ni con códigos, ni con experiencia, ni con mira qué bonita la maquetación, porque no. Entonces, quizá, tristemente, caiga antes de llegar a dar el salto, pero si doy el salto, más o menos saber que hay un colchón debajo. No darlo a ciegas. De momento, yo creo que lo fundamental es que los oyentes que nos estén escuchando, primero que entren en Ludum Post, que vean el trabajo que hacéis, porque a mí personalmente me parece muy interesante, y que si les gusta lo que hacéis, que si pueden, de verdad, que muestren ese apoyo, porque todos los que creamos, comunicamos, generamos contenido de una forma u otra, sabemos que el recibir un comentario realmente nos insufla un montón de ánimo, de ilusión y ganas de seguir trabajando. Y muchas veces hay personas al otro lado, pero por no poner un comentario, por no invertir, yo qué sé, un minuto del tiempo de cada uno, a mí me ocurre personalmente y peco de eso también, esa otra persona no lo percibe y es una lástima, ¿no? Porque se pueden perder un buen trabajo y que la cosa siga adelante. Pero bueno, en este punto creo que, Aitor, también tienes alguna preguntilla que hacer a Héctor, ¿no? Pues sí, tengo aquí un par de preguntillas que van un poco una a colación de la otra. Y es que he estado dando un repaso, echando un vistazo por vuestra web, ludumpost.com, me ha dado la sensación de que seguís una filosofía tipo blog, ¿no? En el sentido de que escribís cuando os nace, ¿no? Sin ninguna obligación de ningún tipo de exteriores, ¿no? De que de verdad cuando os sale la inspiración o cuando de verdad vocacionalmente os apetece hablar de algo es cuando escribís un artículo o lo que sea, ¿no? En mi caso particular, yo escribo todos los días, yo creo contenido todos los días, yo miro la web todos los días, que esté todo bien, las actualizaciones de WordPress, todos los días le dedico todas las horas que puedo al proyecto. Pero los textos salen ni más ni menos que cuando están listos. Y hay veces que escribes algo y es bueno dejarlo un par de días madurar y releerlo y ver dónde fallaste o a lo mejor te has documentado un poquito más. Entonces, nuestro ritmo de publicación es bastante, bastante bajo porque, ya digo, éramos solo dos personas. Sofía, al estar siempre más ocupada por temas de universidad, casi que su papel era únicamente de escribir y al final yo me echaba encima el diseño de la web, tanto estético como de código, el canal de YouTube, las redes sociales. Claro, todo escribir, todo compaginarlo con mi trabajo real y con todo, pues, salir, el tema social, jugar, que a veces he tirado 2 semanas dedicándole 5 horas al día a Ludum Post, pero no he jugado nada y al final necesitas jugar para, primero por hobby, segundo para poder escribir, ¿no? Claro. Entonces, ya digo, también soy una persona que tengo tantos textos medio hechos que no sé por cuál entrar a veces. Tengo tanto trabajo prácticamente hecho, tantas ideas que con que tire un poquito del hilo están ya ahí y que creo que merecen la pena, que por eso decía lo de que lo que priorizo es organizar mi cabeza. Porque una vez organice mi cabeza, pues no va a salir un texto al día, ni muchísimo menos, pero sí aumentaremos un poquito el ritmo de publicación, pero por lo menos que todo lo que salga esté bien, que merezca la pena. Yo estoy más tranquilo no publicando un mes, aunque me quita un poco el sueño, que publicando algo de lo que me arrepiento. Muchas veces se nos olvida que al final la gasolina de los que creamos contenidos de videojuegos es jugar. Es que si no tienes tiempo para jugar, es un poco como que te falta ahí, ¿no? La inspiración o el coger ideas y tal. Y a relación a lo que te preguntaba antes, claro, al ser solamente 2 personas las que lleváis el proyecto adelante, me imagino que será sencillo el tema de organización, ¿no? De no pisaros el uno al otro los temas de los que vais a hablar, los días de publicación y todas esas cosas. Sí, sí, eso es muy, muy sencillo porque además Sofía tiene unos gustos muy diferentes a los míos en cuanto a géneros de videojuegos, también tenemos visiones muy diferentes de muchas cosas. Y eso es bueno porque nos enriquece el uno al otro a la hora de corregirnos, de leer opiniones, de ver qué ha hecho el uno y el otro. Y así también como que no nos pisamos nunca. Aún así no hay problema en si ella habla un día de un juego y lo juego yo un año después y quiero hablar de él. No hay ningún tipo de problema ni de exclusividad para que nos entendamos. Y en ese sentido eso es fácil. Hombre, siempre que trabajas con alguien pues hay cosas mejores, hay cosas peores. Yo en lo personal soy una persona bastante tiquismiquis, se me habrá notado a lo largo del podcast, que parece que al final hacemos textos de videojuegos y parece que esté aquí yo creando la Capilla Sixtina y no es así, ¿no? Pero simplemente, ya que no gano dinero, ya que me estoy dejando la piel, pues que me salga bien. Oye, y si no da para más, pues no da para más, ¿no? Pero, pues ya digo, yo soy muy sesudo de darle muchas vueltas y dudo mucho de lo que escribo y esto está bien y esto está verdad o es una cosa que me he inventado yo, ¿no? Entonces es un proceso un poco complicado a veces que se atraganta. Pero en general, el trabajar con Sofía ha ido genial y no, por ahí no hay ningún problema. Me parece una mentalidad fantástica. Yo de verdad creo que se nota que es un proyecto honesto y creo que además la mejor forma un poco de concluir esta entrevista es precisamente hablando de esa atemporalidad de los textos que publicáis en Ludum Post y que la buena crítica no caduca nunca. ¿Hay algún artículo del que te sientas especialmente orgulloso y que quieras que sea el primero que leyese alguien que os conoce por primera vez? Estoy bastante, bastante, bastante orgulloso del texto de Neo que comentabas antes. Y también del de Nier. También estoy bastante orgulloso del de Nier, que por suerte pude ampliarlo bastante en el número 3 de Revista Manual. Contactó conmigo Nacho Requena, su director, y me dijo que le gustaba mi trabajo y que si podía escribir un poquito más sobre Nier para la revista. Y en general, de todo lo que escribo de Nier estoy bastante orgulloso. Es una saga que me gusta mucho y de la que creo que sé bastante. No pienso admitir nunca públicamente la de horas que he dedicado a los juegos y a documentarme. Es algo que me llevaré a la tumba. Y Sofía hizo un reportaje muy bueno sobre la situación del desarrollo en España, basándose en los datos del libro blanco de desarrollo del DEF. Y creo que es un reportaje que también está muy bien ver. Sí que es cierto que al estar basado en datos de un año concreto, con el tiempo puede ir perdiendo un poquito de rigor. Pero bueno, de momento ha salido otro libro y los datos son prácticamente los mismos, para nuestra desgracia. Con lo que se puede seguir consultando estupendamente. Además, entrevistó a varios desarrolladores independientes y bueno, y gente también un poquito más grande. Y sigue teniendo a día de hoy, si lo leéis ahora o el mes que viene, va a seguir teniendo mucha, mucha validez. Pero ojalá que en un par de años el texto de Sofía sea solo un mal recuerdo y que las cosas hayan mejorado mucho en ese campo, que hablamos mucho de la prensa, pero el desarrollo indie es otro tema que mejora, que lo habléis con ellos desde luego, pero tampoco es la mayor luz que tenemos. Desde luego. Pero bueno, hay que ser optimista y yo creo que proyectos como el que llevas desde luego refleja cómo todavía hay mucho por explorar dentro de lo que es la crítica de videojuegos, que realmente cuando uno lee mucho de esos textos que tenéis, pues te deja cierto pozo, que creo que eso es interesante como lector y que eso es muy bonito y al final hay que reivindicarlo aquí en un programa como este. Así que nada, de verdad, muchas gracias, Héctor, por estar aquí con nosotros en el Batallón Pluto. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer enorme. Siento mis discursos enormes porque soy una persona que no sabe cuándo parar de hablar. Y os invito a todos los que nos estéis escuchando a visitarnos, a apoyar por supuesto al Batallón Pluto. Y por dejar una última idea, simplemente algo que he comentado antes, Sergio, que es que si os gusta algo, se lo hagáis saber a la persona que lo hace. Que compartamos también lo bueno, que el apoyo hace falta está ahí. Y que con el tiempo vayamos todos entendiendo que no todo puede ser gratis y que si se puede ayudar a algo que te gusta, pues que suele merecer la pena. Eso es, eso es. Ya digo que nosotros personalmente tenemos también nuestra propia cruzada respecto a esto porque tenemos un programa de suscripción para aquellos oyentes que realmente quieren dar ese paso y ser mecenas y apoyar nuestro trabajo y la respuesta es muy positiva. O sea que realmente cuando tienes la suerte de contar con una comunidad que avala tu trabajo, que enriquece y que suma, pues eso es muy bonito. Estoy seguro de que el Ludum Post también vais a tener la vuestra y que los oyentes del batallón ahí fieles seguro que se pasan por ahí. Así que nada, Héctor, lo dejamos en este punto. Muchas gracias por venir y ahora vamos a escuchar un temita de Sea of Thieves y volvemos con más contenido. Cloaked in folds of midnight water, side by side, we sons and daughters, we set forth. For no king's orders, but we'll sail together. Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are burning, we'll all be returning if we sail together. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de regreso con el a qué estamos jugando, esta sección en la que de forma totalmente subjetiva comentamos a qué hemos estado jugando durante la semana. No es un análisis, son nuestras impresiones sobre pues ese título que tanto hemos disfrutado o no. Y de hecho, esta semana empiezo contigo, Juanjo, ¿a qué has estado dándole? Bueno, lo primero de todo que voy a hacer es pedir disculpas porque todavía estoy malo del pecho y si ves que algún momento corto es porque me va a dar un ataque de tos y entonces corto para que no muráis y entonces después sigo, ¿vale? Y bueno, voy a hablar en esta semana de Sinner Sacrifice for Redemption, que es un juego que salió en octubre de este año, es un indie hecho por Dark Star Game Studios y nos encontramos ante un action RPG tipo Souls que más que original con el propio género de los juegos tipo Souls, de esa rama, resulta original en sí mismo, ¿no? Y es que para progresar en este juego, en el planteamiento que nos permite mejorar las actitudes del protagonista, no es tal, sino que es todo lo contrario. Lo que se trata del juego es de sacrificar las virtudes del personaje, por lo que acabamos siendo más débiles que en el inicio del juego, que es algo bastante curioso. La dificultad estriba, aparte en el propio juego en sí, en que tú vas a empeorar. Y claro, desde luego es pues, algo bastante novedoso, tanto en el planteamiento como en la acción, ¿no? Ya que se centra en derrotar a jefes, porque es un boss rush de toda la vida, y nada de diseño de niveles. Aquí no vas a tener nada de zonas para avanzar, y tan solo vas a tener un lugar de acceso a los distintos jefes, tipo nexo en Bloodborne o alguna cosa así, esas partes que tú desde ahí puedes ir llegando a las diferentes zonas, pero no llegas a zonas. Llegas directamente a luchar con el boss. Y la historia, bueno, se basa en la búsqueda de la redención, ¿no? Como dice el título del juego, por parte del héroe para poder estar con su amada, que tampoco es una historia muy original, que digamos, ¿no? Y para ello, pues tendremos que batirnos el cobre con 7 enemigos que a su vez representan los 7 pecados capitales, más un boss final, ¿vale? Y es interesante que podemos elegir el orden de enfrentamiento con cada uno de estos rivales, lo que supone a su vez elegir qué capacidad queremos perder, ya que solo pierdes una capacidad en un combate. Y entonces, pues esto se hace bastante interesante, ¿no? Porque cuando pierdes esta capacidad, por ejemplo, vamos a decir que pierdes barra de estamina, pues esta capacidad la pierdes a partir de ahí para luchar contra el resto de bosses. Y entonces, pues, si vemos que con otro boss tenemos dificultades porque necesitamos esa estamina, porque ese otro boss es muy rápido, tenemos que rodar mucho y tal, lo que sí podemos hacer es volver hacia ese boss que nos cargamos anteriormente, recuperar el sacrificio que hicimos, cargarnos al que estábamos en ello, y después el problema que vamos a tener es que aquel anterior vamos a tener que volver a derrotarlo. Es decir, que tiene como un poco de estrategia en cuanto a qué es lo que pierdo y contra quién lo pierdo. Es decir, hay que marcarse los rivales a los que tienes que ir cargándote uno a otro para ver el orden que te viene mejor respecto a tu estilo de juego, que me parece muy novedoso en ese aspecto. Por lo tanto, creo que en general es un buen juego, pero no sabría muy bien precisar lo que hace que no crea que estamos ante algo destacado. tal vez sea que el aspecto gráfico y el sonoro no resulte muy llamativo y me da cierto aspecto como anodino, como corriente, ¿no? Un juego bastante normal en ese apartado. Y también es posible que haya algo de genérico en los planteamientos de batalla y la casi obligatoriedad de repetir muchas veces un combate para poder ser superado, porque claro, al ser un boss rush no estamos ante jefes nivel normal, estamos ante jefes que vas a tener que aprender muy bien cuál es la mecánica para acabar con él, vas a tener que ser muy fino, muy preciso, y cuando llegues a ese momento, pues entonces acabarás. Por tanto, repetitivo, sí. ¿Puede que canse? También. Y también decir que he observado que la jugabilidad está algo mal gestionada. Yo diría que la caja de impacto hace que no te acabes de fiar por completo en este aspecto. Y eso en un juego de este tipo me parece algo a tener en cuenta. Entonces, mi conclusión. Pues yo creo que es un buen juego para donde lo he disfrutado, que ha sido en el Game Pass. Juego que lo tienes ahí cuando lo juegas y dices, ah, pues mira, está bastante bien. Y interesante para los aficionados del género tipo Souls. Que si lo encuentras a un precio razonable y en oferta, pues yo creo que está muy bien. No me parece un mal juego, pero tampoco me parece algo destacable. Así que bueno, luces y sombras ante este título y nada, que quien quiera disfrutarlo a buen precio, pues no está mal. Te está dando un repaso bueno con esto de juegos Souls-like, ¿eh? Sí, sí, estoy haciéndome como si dijéramos un Road to Sekiro y voy ahí dándole a todo lo que voy pudiendo. Y nada, como este era mi último, creo que a qué estamos jugando hasta que llegue la Sekirada, pues he querido hacer como una especie de homenaje en este rush final. Yo estuve viendo vídeos de este juego porque tenía ahí estaba dudando, ¿no? De si comprarlo, si no comprarlo, a ver qué me iba a enfrentar con él. Y por lo que pude ver, me dio la sensación como que se queda con una parcela muy limitada de los Souls, ¿no? Un plano muy superficial de simplemente el combate en sí y pierde toda esa experiencia, ¿no? De las zonas, de ir avanzando, ese RPG de ir subiendo puntos y tal, ¿no? Se queda un poco descafeinado, ¿no? Sí, se queda con simplemente las bases y fuera. Exacto, ¿eh? Tú dices, bueno, me está muy bien el boss rush, estos bosses pues no están mal, lo que pasa es que claro, las mecánicas de bosses son tantos enemigos finales que te has enfrentado en este tipo de juegos tipo Souls, no solo en los Souls, sino en otros juegos de otras franquicias, que al final no puedes hacer nada muy distinto. Al final más o menos pues dices, vale, este es el típico enemigo que es inmenso, este es el típico enemigo que es a base de velocidad, este es a base de fuerza, este que son muchos enemigos... Es bastante típico, no por nada, sino porque no puedes hacer mucho más, no hay mucho margen. Entonces, el limitarte por no tener diseño de niveles hace que el juego sea... todo te suena a corriente, que es un problema. Pero parece muy original lo de ir perdiendo los poderes conforme vas avanzando. Sí, sí, esa es la parte que gusta más, Atreides. Esa es la parte que dices, coño, qué interesante, ¿no? Porque para revertir este pecado capital necesito perder fuerza aquí, ¿no? Y cuando pierdes fuerza para siempre, o menos curaciones, o menos capacidad de rodar, y claro, al final tu personaje empezó con unas virtudes y acaba con muchas menos. La dificultad se dobla, es la dificultad del enemigo más la dificultad autoimpuesta de la pérdida de capacidades, que todo eso me parece súper interesante, pero al final con esos buenos mimbres no han sabido cuajar un producto genial, han cuajado un buen producto, un producto de bien, pero no de sobresaliente desde mi opinión. ¿Te lo has acabado, Juanjo? Sí, sí. ¿Y qué te ha parecido de difícil? Bastante, vale. Bastante. Tengo que decir que en cuanto a dificultad, el juego es un reto. El juego tiene parries, el juego tienes que dominar las técnicas. No es un juego simple a la hora de combatir. Es un juego en el que vas a sufrir, te vas a desesperar, porque además al ser tan repetitivo no te da opción a que disfrutes mucho la situación. Tienes que cortar. Hay veces que yo tenía que apago juego y venga, otro día me pongo, porque te llega a desesperar. Bueno, yo mientras estabas hablando estaba mirando imágenes un poco por la red y tengo que decir que el diseño de los jefes me parece muy chulo, ¿eh? Muy, muy, muy, muy bien. Sí, sí, lo que pasa es que no sé por qué me parece un diseño bonito, pero no, como no encontraba épica, porque una cosa que me gusta de los desarrollos de los juegos cuando tienen su tiempo, su hora y tal, es que tú llegas a cogerle cariño al enemigo, ¿no? Llega un momento que dices, hostia, es que este enemigo tiene este trasfondo, tiene esta necesidad, tiene esto... Y entonces, claro, tú lo ves con unos ojos de comprensión incluso. Pero en este juego tú no conoces a ese enemigo nada más que por un texto que hay justo antes de luchar con él y te falta ese... Lore. Exacto. Te falta diseño, te falta historia, te falta profundidad. ¿Y en cuanto profundidad? A música de combate contra bosses, ¿qué tal? Bien, lo que pasa es que, claro, problema, cuando luchas tantas veces contra un enemigo, se te hace súper repetitivo el inicio. Hay un par de enemigos que ahora mismo en mi cabeza está resonando el inicio de sus canciones, porque habían algunos que moría al poco de empezar, hasta que no entendía, vale, que hay que hacer esto. Pues claro, tienes que morir muchas veces para ver ese hay que hacer esto. Es complicado entender. Esto es mucho para que le gustan mucho los juegos tipo Souls, lo va a disfrutar, al final le va a gustar, pero tiene que primero que entrar por el aro. Cuando pase, entonces te gustará. Yo, por lo que cuentas, casi que veo más que el problema es de presupuesto que otra cosa, porque las ideas son buenas. Sí. Yo creo que es un problema de pues de que es un equipo indie. Pero esto lo hace un buen grupo de programación con su tiempo para hacerlo, con su buen diseño, con su lore y tal, todo buscado. Y te queda un producto, yo creo que, porque la idea original es muy interesante. Bueno, pues vamos a dejarlo en este punto y quiero también saber, Atreides, lo dejaste caer un poco en una aventura gráfica, pero bueno, exactamente ¿a cuál has estado jugando? Pues mira, esta semana he jugado a Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry. Es un juego de Larry Laffer que, si alguno habéis jugado aventuras gráficas hace en los años 80 y 90, era uno de los personajes más famosos que había en las aventuras gráficas. Yo, como anécdota, fue de las primeras aventuras gráficas que jugué nunca. En la época en que estaba en el colegio, esto era para adultos y sigue siéndolo para adultos, pero en la época en que estaba en el colegio, pues tenía una copia, un amigo, y conseguimos empezar a jugar. Imagínate, píxeles como puños, y nosotros lo veíamos en Ultra HD, ya te puedes imaginar. Y en plena testosterona. Con lo cual, el picante de las historias, porque las historias de Larry Laffer son de un ligón cuarentón trasnochado que intenta ligar, que intenta encontrar el amor de su vida. Pero el amor de su vida es un amor muy físico y muy carnal, nada romántico. Lo que pasa es que tiene mucho sentido del humor y el pobre es un patoso. O sea, en vez de ser algo desagradable y sórdido, es todo lo contrario. Es muy tierno, te da mucha pena y te ríes mucho durante el juego. El caso es que han salido muchos juegos y en los últimos años no habían sido especialmente buenos. En 32 años han salido con este 9 juegos más varios spin-offs. Y desde mitad de los 90 los juegos no valían la pena, hasta que por fin ha llegado una aventura gráfica realmente buena. ¿Qué han hecho? Pues está muy chulo, porque de repente Larry se despierta en un laboratorio subterráneo 20 años después. Bueno, 30 años después, desde los 80 llega hasta la actualidad. Y sube a la superficie y se encuentra, pues claro, todo cambiado. De todas formas, Larry será encantador, será... tendrás cierta empatía con él, o más que empatía, un cierto cariño con él, pero nunca ha sido un genio. Así que, y tiene una idea muy clara, lo que le gustan son las señoras. Y lo tiene muy claro, es lo que él quiere. Pero todo ha cambiado mucho. Y afortunadamente ha cambiado mucho, porque esas aventuras gráficas a día de hoy te rechinarían muchísimo. Y aquí le han dado un cambio muy interesante en el que, desde el punto de vista de Larry, se enfrenta con una sociedad en la que hay Apple, que es Prune, los hipsters, las Instagramers. Te encuentras con que la comunidad LGTBI está muchísimo más visibilizada que lo que había en los 80, vamos, sin comparación alguna. Y todo eso se traslada al juego en sí. Entonces, bueno, hace una especie de mirar al espejo de nuestra sociedad desde un punto de vista antiguo que resulta muy divertido. Porque no busca educar a nadie, no busca decir que es bueno o que es malo, solamente ponernos delante de algunas de las costumbres que tenemos actualmente. Y bueno, está bastante chulo, la verdad. Pero vamos, el objetivo es conseguir a una chica de la que se enamora, que se llama Faith, que trabaja en una empresa de móviles. Prune se llama, que es el alter ego de Apple, con un director que recuerda a Steve Jobs y con la segunda, que sería esta chica. Y ella dice que vale, que para salir con él tiene que conseguir 90 puntos en Tinder. No se llama Tinder, se llama Timber con B, pero para el caso es lo mismo. Y la forma es conseguir ligar con otras chicas y que le den la máxima puntuación. Bueno, chicas o chicos. porque ahí la cosa cambia un poco. Como él es un negado tecnológico, no existían los móviles, no existía nada de esto, dos frikis que trabajan en Prune le ayudan a hacer el perfil. Y va a pagar muy caro ese perfil que le han hecho, porque sí, ligará, pero las cosas no van a salir como a él le gustarían. Pero eso está muy bien, porque las carcajadas son grandes. El juego en sí tiene una parte que es para los fans de los años 80, porque el primero salió en el 87, para acá, que está bien respondido. O sea, el fanservice está bien hecho y tienes, por ejemplo, que empieza en un bar, el bar de Lefty, que era el que salía en el primer juego. Hay una fase con gráficos EGA. No VGA ni CGA, sino EGA. 16 colores. 16 grande. Colores, sí señor. Exactamente, cortita, que muy chula y que te recuerda cómo salió el primer juego, que era también en EGA. Y cuando empiezas el juego, te empieza con las preguntas de seguridad. No sé si habéis jugado alguna vez, pero como precisamente era para adultos, cuando eras pequeños, te decía, ¿tienes edad para jugar a este juego? Tú decías que sí. Te decía, pues si tienes edad para jugar a este juego, contesta estas preguntas. Y te iba haciendo preguntas para que demostrar que, pues, que tenías conocimientos que tendría una persona mayor. Era cuando, cuando no había internet para poder mirar, es decir, que o la sabía. Es que esa era la historia, estaba bastante bien. Sí, sí, estaba muy bien. Pues lo han puesto también aquí. La verdad es que me he reído mucho y he estado bien. Y fallas, ¿eh? O sea, te aseguro que tengo edad para jugar y fallé unas cuantas hasta que lo pasé, porque son preguntas sobre los 80. Es un mini trivial de los 80. Bueno. Así que nada, está muy bien. Pero también es verdad que estamos en un juego en 2019 y que quieren que lo juegue gente del 2019. Así que hay eso, bastante crítica social de un modo muy divertido. En Timber, además, han aprovechado para hacer unos cuantos guiños sobre videojuegos y en los perfiles aparecen personajes como Lara Croft, Daphne de Dragon Slayer, Rufus de Deponia, el Rey Graham de King Quest, en fin, muchos. Y además, para los estándares actuales, Larry no es un juego que pudiera pasar el famoso test de Bechdel. Pero incluso tiene un logro que es eso mismo, porque dos chicas están hablando para irse a la cama contigo y tú puedes intervenir un montón de veces. En fin, no voy a contar spoilers, pero según lo que hagas, pues te dan el logro del test de Bechdel. Hombre, pero bueno, el caso... ¿Sí? Lo que más me llama la atención es el cambio también de mentalidad que hemos vivido todos desde los primeros hasta ahora y esa sensibilidad que existe hoy, afortunadamente, en muchos temas. ¿Todo eso se toca bien o es un pelín delicado? Justo. O sea, ¿se ha modernizado? Al contrario. A ver, veamos que yo lo tengo... Por un lado hay que decir que puedo estar equivocado y lo asumo porque soy fan de los juegos de Larry desde entonces. Entonces, de por sí lo iba a mirar con buenos ojos, salvo que la fastidiara mucho. Pero sí que está bien reflejado. A ver, aunque tenga una parte intrínsecamente, diríamos, a la machista, que es lo de un ligón que va a ligar a una chica, sin embargo, incluye tanto a gays como bisexuales, lesbianas. Hay una muy peculiar escena con Donald Trump, que es para verla, te mueres de risa, y en que le dejan eso. Y hay una drag queen con enorme parecido a RuPaul, que es una de los protagonistas del juego. No, estaba muy intrigado. De hecho, alguna cita no la tiene con chicas. Y bueno, y hay bastante, está muy bien tratado en general, pero siempre desde un punto de vista humorístico. Y hay que ir con unas expectativas abiertas y saber que es un juego para reírse y para no tomárselo demasiado en serio. Porque ofenderse, uno se puede ofender por lo que quiera. De hecho, es un juego para adultos con secuencias para adultos que no son explícitas, pero son muy... Eso, son fuertes para cualquier niño. Para menores sí. A lo mejor no son apropiadas, pero no son nada fuera de lugar. No, que va, yo creo que cualquier chaval con 14 años ha visto mucho más que lo que te va a enseñar este juego, eso seguro. Pero que para niños no es, eso está claro. Yo quería precisar, porque hay una especie de como de halo respecto a la serie Larry, porque es verdad que es una serie que tiene representación en una época en que la sociedad pues tenía pues otros valores que no son los actuales y gracias a Dios pues las cosas van cambiando. Pero el asunto es que si tú miras a Larry, Atreides ha sido bastante generoso con la definición de este hombre. Este hombre es un perdedor, sinceramente. Va de ligón, pero siempre pierde, siempre sale mal parado, siempre sale engañado, siempre sale denostado, nunca consigue lo que quiere, siempre tiene problemas. Es decir, realmente es una crítica al ligón. al chulito, al tontito de turno que se cree que sale y al final no llega a nada. Eso no cambia. En el juego este sigue siendo Larry totalmente. Claro. Que ahora hay móviles, que ahora tienes, en vez de taxis, tienes Uber, que también sale una versión de Uber, que todo esto, eso a él le da igual. Él tiene muy claro para qué es, y es para coger y arrasar en la pista de baile y llevarse a las churris. Porque es claro, de aquella época de la claro, y es como una crítica exacerbada sí. A lo que era ese tipo de personas antes y ahora. Lo que pasa es que antes no se tenía en cuenta, pues los personajes que acompañaban a este hombre pues estaban un poco cosificados, cosa que hoy día seguro que eso han cambiado, porque es que si no el juego no podría salir. Totalmente. Y ese es el asunto. Pero en el trasfondo, Larry siempre ha sido crítico con ese tipo de personas. Nunca ha glorificado al chulito, al vacilón, al ligón, al revés. Lo ha puesto en su sitio. Siempre lo ha puesto como eres un perdedor, tío. Y eso siempre me ha encantado de la saga. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que lo de conseguir ligar siempre tenía su complicación. Es decir, esto no es un juego de citas a la japonesa. Aquí te sudas tinta para conseguir que una chica te haga caso. Claro, entonces, claro. Y al final nunca consigues tu objetivo. Siempre sale perdido. No, es como Carpanta. Exactamente igual. Sí. Solo que aquí las consecuencias a veces son graves. Pero bueno, no, eso no lo quiero contar porque sería spoiler y es una lástima. Merece la pena verlo. Además, los puzzles están muy bien. En general son muy ingeniosos. No son de una dificultad alta, son una dificultad media. Y es muy difícil quedarte colgado porque tiene algo que a algunos puristas no les gusta, pero a mí no me parece ninguna mala idea. Y es el botón para poder revelar todos los puntos calientes, nunca mejor dicho, en la pantalla. Porque al fin y al cabo, así sabes si te has perdido algo con lo que luego tienes que interactuar. Y el saber que están esos puntos calientes no te facilita las cosas. Tienes que saber cómo utilizarlo. Y aquí hay todo tipo de puzzles. La mayoría son puzzles de objetos, de cómo utilizarlos, combinarlos entre ellos o no para utilizarlos en algo. Pero otros puzzles son de conversaciones, de poder tomar decisiones. La verdad es que es bastante variado en ese aspecto, teniendo en cuenta que es un juego absolutamente clásico, de point and click de los de toda la vida. O sea, que en eso no han variado la mecánica, pero sí está muy bien que tenga buenos y originales puzzles, alguno de ellos un poquito marciano, porque lo del el pollo con polea ha creado escuela. Y el pollo con polea hay homenaje además también con un pollo, aunque no tiene polea. Pero está muy bien. Tiene además, es autoconsciente. En un momento dado hacen un puzzle que incluye... ¿Esto lo oirán menores? Bueno sí. Ten cuidado. Córtate, que mi hija lo oye. Córtate. Vale, pues incluye distintos elementos para poder hacer una trampa, para cazar una rata. Y el caso es que cuando lo haces y dices, ahora es el momento en que puedes, si quieres, devolver el juego. Directamente vale. Te sale la pantalla. Porque, o sea, que es autoconsciente de que algunas cosas son sí. Un poquito gamberras. Pero bueno, el caso es que está bien. El estilo gráfico es muy resultón, es tipo cartoon. Y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Ha sido divertido, me he reído mucho. Ya digo que me ha sorprendido para bien, porque era muy difícil hacer un juego así que solo se quedara en la crítica de Larry Ligones, sino que además también da una crítica a lo que es nuestra sociedad actual, pero todo desde el punto de vista divertido. Yo creo que este juego, para quien tenga ganas de reírse y que aprecie esa mala leche en unos momentos dados, se lo va a pasar bien, pero es con mucho contenido sexual, pero ya digo, de chistes, hablar y eso. Y si buscan buen gusto y elegancia y eso, quizás no sea el mejor juego. Pero para reírte y pasar todo bien y vas con una mente abierta, yo creo que es fantástico. Pues nada, nos quedamos entonces con eso y nos vamos ahora sí que sí a la despedida del programa de hoy. Toca poner punto y final ya a este nuevo programita. Así que, Aitor, nada, nos vemos el próximo jueves con el Responde. Eso es, el jueves nos vemos respondiendo comentarios y ya queda muy poquito para irnos a ese Japón feudal. Madre mía, qué emoción. Pues sí, queda muy poquito. Hay cierta persona que no está aquí que tiene incluso una ilustración que ha podido conseguir en un evento. Sí. Pero bueno. Y nada, Juanjo, pues que lo mismo, nos despedimos ya. Sí, bueno, pues nada, otro podcast más. Ya muy contento, cada vez menos tiempo para el día, para la muerte por cuchillada del amo. Así que nada, esperando que llegue ese día con mucha ganas. Dentro de muy poquito, y lo mismo, traders, nos vamos ya. Pues nada, muchas gracias. Yo deseando empezar por fin el Devil May Cry, que no me ha dado tiempo. Y bueno, a ver qué tal está, si es todo lo que han prometido. Espérate, que a lo mejor lo juegas en Switch. No, este va a ser el PC, que ya lo tengo. Eso es. Pues nada, lo dejamos en este punto y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Adiós. Chao, chao.